que sea. Vamos, Errol, ¿qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo Pop Fury especial. Bueno, en un nuevo, en el segundo que estamos aquí concretamente. Y además hoy tenemos un reparto de esta película espectacular. Y entonces, pues a ver, en primer lugar tenemos al Master of Scissors. Que esto de aquí nos viene, nos corta el pelo, nos hace un tupe verde, como se ve en su icono, y nos deja a todos muy guapos y muy bien, que es Diego Mascarell. ¡Buenas noches! ¡Hola, bonicos! ¡Ay, madre mía, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pues además tenemos también tenemos aquí a nuestro matemático particular que nos suma dos infinitos y luego sale otro infinito y esto es una locura, a ver si nos explica alguna vez cómo esto de sumar cosas que no tienen final, que yo no me lo explico. Yo con los caramelos ya me perdía. O sea, imposible. O sea, tenemos aquí hoy a jugar con nosotros a Gerardo, arroba Pitercio. ¡Buenas noches! Muy buenas, caballeros, ¿cómo estamos? Pues, ¿cómo te puedes acordar de esas cosas, Mateo? Pues, dentro de los tropecientos mensajes que mandamos a diario, una chorrada que escribo y ala. Pues, esto, pero es que tengo entrenamiento porque estuve escuchando ¿cómo se llaman esto? Que habla mucho ahí en el púlpito. Los discursos de Fidel, y entonces, pues entre los de Fidel y los del Punset. Pues ya imagínate el lío que tenemos. Además, que también es cierto que estamos todo el tiempo en el canal y además ellos y los abuelos, todos juntos. Y entonces, como estábamos diciendo, que si no, no nos presentamos, tenemos aquí a, que como siga hablando de la iglesia, me va a pegar un collejón, tenemos a The Pope, a Sergio, creador de Q-Box, de todo tipo de manuales y un perdón, una bestia parda con el código máquina. ¿Qué vamos a decir? Buenas noches. Benvenuti, benvenuti. ¿Cómo estáis? De macadamia. Muy bien, muy bien. Y a todos los personajes del mundo de Metsuke, que están aquí. A todos los personajes que lleva dentro Metsuke. Ahora es cuando ponemos en postproducción. En post, ponemos unas ambulancias y tal y me llevan ahí a gritar. ¡Ah! ¡No! Y ya no vuelve a aparecer más. Guardaos. Me encierran y me pongo ahí a gritar que viene el Nes, el Vega. Bueno, madre mía. En fin, vaya telita. Bueno, pues un placer, chicos. Y esto ha sido todo por hoy. Perdón. Que es que vengo de haber saltado un poquito y así no podemos ir a ningún lado. El caso es que lo que nos trae aquí es una cosica que tenemos pendiente, que básicamente, ya que nos hemos quedado sin debate con esto de la moción de censura, pues tener un pequeño debate sobre el mundillo, las ferias retro, cómo se organiza el mundillo actual, hacia dónde va, hacia dónde viene, a qué dedica el tiempo libre, si estamos de acuerdo en las direcciones que se están tomando, si somos demasiado puristas. Bueno, estas cosas que empezamos así, acabamos hablando de Rebeca Linares, que ya sabes, si quieres estar aquí en la puerta puedes venir. ¿Quién era? Que no me acuerdo. Samuel, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Rebeca Linares? Ahora la busco. ¿Ahora la busco? Madre mía, búscala y de mi parte dices que venga. ¿Qué? Entonces, ya, yo os digo, yo la primera vez que he ido en este Retro Madrid, físicamente a una feria retro, de hecho, la primera vez que tengo frente a frente a, como dije de coña por el chat, a Javi Ortiz, a la primera vez que le tengo delante y a otros muchos, y la verdad es que he acabado por un lado sorprendido por lo que me encontré allí, sobre todo por la gente y por el ambiente, pero totalmente sobrepasado por la experiencia. O sea, mucha información, muy poco tiempo, mucha locura, para acá, para allá, para no sé qué. Entonces, no sé. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con estos eventos? Por ir rompiendo el hielo, que es que estamos todos muy serios. A ver quién rompe el hielo. Yo, mira, experiencias de eventos retro no tengo ninguna, así, ninguna. Porque de momento, bueno, pues por tema de agenda no me vienen bien y las que he podido tener más a mano no me han. Bueno, pues por temas de trabajo no he podido estar en ellas. Uh-huh. Sí que tengo experiencia de los eventos, de las parties que se han hecho, de Demoscen y demás, que llevo muchísimos años participando en ellas. Y la verdad es que siempre cualquier evento que sea para poner en valor y sacar adelante lo que es una afición común, pues eso siempre es bienvenido y siempre es bueno. Después ya la dirección que se toman determinadas cosas, pues bueno, una cosa es el origen y después es cómo se van desarrollando con el tiempo. Lo malo es cuando se empiezan a surgir como setas, ¿no? Cuando de repente empiezan a reproducirse de mal modo porque se puede perder calidad o se pueden volver muy repetitivos algunos eventos. Uh-huh. Esa es mi opinión. Yo, ¿eh? Yo he estado en un par de eventos. Bueno, uh-huh. Estoy en Valencia, he estado en Retrópolis, he estado en las Retro Weekends. Uh-huh. He montado alguna cosilla, he ayudado a montar alguna cosilla, lo que es quitar, imponer cosas, está en alguno de los concursos, en una de estas. Y el problema que le veo de, por ejemplo, a las Retro Weekend es que acaban haciéndose muy mercantiles. Básicamente es la parte de máquina arcade, que está muy bien, pero lo demás apenas nada de exposición y prácticamente todo venta de cosas. En el stand en el que estábamos, pues por lo menos había habían concursos, pero realmente me gusta mucho más cómo ha quedado Retrópolis las veces que he estado. Y luego Retro Madrid ha sido el de este año, ¿no? El de año pasado fue pues casi en lo que mirar cómo me gusta que sean. Me hubiera gustado poder ir al evento este, a Run ZX, pero no pude. Así que las dos veces que ha sido, pues a ver qué tal era. A enterarme por las fotos qué tal era y a morirme de envidia. A Run me ha parecido mucho ir, pero no, adiós. Pues yo, es precisamente el único evento que he estado ha sido la Run ZX de este año. Y no sé, la verdad, yo no sabía a lo que me exponía, ¿no? Y bueno, aquí que la gente va a presentar sus cosas y ya está, o realmente hay una camaradería y hay un buen feeling entre todo el mundo, qué clase de asistentes va a haber. La verdad es que, no sé, me salí gratamente sorprendido, primero porque había un montón de cosas que estaban presentándose allí que yo, bueno, ni había conocido. Mira que intento siempre estar un poquito al día de las cosas, aunque sean retro, ¿no? Estar al día de los retros es una cosa un poco contradictoria, ¿no? Pero bueno, que pues, por ejemplo, pues se presentaron allí una especie de workbench, el entorno gráfico de la Amiga, en un Plus 3, que se le ocurrió ahí un chaval ahí en un disco. Sí, y me lo estuvo enseñando. Sí, ¿no? Pues vamos, yo estuve flipando, ¿eh? Sí, estaba chulo. Y bueno, pues aparte de eso, el montaje que tenían afuera en el edificio, proyectando ahí en toda, sí, la fachada, verdad, el pantallote, eso moló un montón, la verdad. Yo no sé si a vosotros gusta el fútbol, a mí me encanta, yo siempre encuentro ejemplos con el fútbol para todo, ¿no? Hasta para las matemáticas. Pues es como cuando vas a un partido de leyendas, ¿no? Los que has estado viendo toda tu vida, los que cuando eras pequeño debutaron y cuando de pronto se retiran, dices, joder, qué mayor soy, ¿no? Y he visto a este hombre jugar toda su vida, eres una leyenda. Y yo estoy aquí sentado en el mismo asiento de hace 20 años, ¿no? Pues vas ahora a ver un evento, o sea, un partido de estos de veteranos, pues algo así fue ir a un evento de estos, ¿no? Encontrarte ahí con cosas que no habías vivido hace años y, pues, no sé, aunque tú sigas manteniendo la afición, pues estás en casa o hablas con otra gente, ¿no? Pero allí, no sé, fue entrar y escuchar los sonidillos del Spectrum ahí cargando cintas y, no sé, una sensación, se me puso el vello de punta, la verdad. Sí. Y no te voy a decir que fue como retroceder esos 20, 30 años, pero sí que fue recuperar ese sentimiento, ese niño que voy dentro, ¿no? Y no sé, a mí me gustó mucho, la verdad. Y bueno, aparte de conocer a Juanfra, sobre todo, me lo pasé genial con él y con el crío que trajo y la cantidad de cacharros y de revistas, de parafernalia que trajo el pobre. Y pues, JMV, que es un crack, el tío ahí se puso a firmar, firmó 20 o 30 libros el tío en media hora, un crack haciendo dibujos. Y luego la charla que tuvo también con el creador del Megacorp y con Snatch y tal, y, no sé, la verdad es que estuvo muy bien. Yo esa parte no la he visto, a ver si la veo. Pues lo que pasa es que creo que no se escucha muy bien, porque tenían un micrófono que se lo iban pasando. Uh-huh. Y es el que se debía estar grabando. Y bueno, los que estábamos allí ya escuchábamos un poquito raro. Yo no quiero pensar cómo se puede escuchar eso en YouTube, ¿no? Pero bueno, sí que te lo recomiendo. Estuvo muy, muy, muy entretenida la... Y luego, pues a Retro Madrid me hubiera encantado ir. Lo que pasa que, bueno, cayó esa semana tan mala que era justo el puente este largo que teníamos los madrileños y yo me fui el viernes de antes y no volví hasta la otra semana. Entonces, bueno, como decía también que soy futbolero, me perdí el Madrid-Bayern de vuelta. O sea, que fue una pérdida total de irme. Pero bueno, y al final pues todo salió bien. ¿Me descanso? Sí, eso sí, me gané en descanso, me fui con mi chica y los dos pues necesitábamos el descanso y bueno, claro. Y encima Madrid ganó, pues fíjate, que te voy a contar. No, no, ya hay una cosa con estos temas de los eventos que evidentemente pues no, todavía no puedo comparar porque solo he ido a Retro Madrid una vez. El año pasado estuve a punto, me quedé con las entradas en la mano. Pero es una sensación extraña, o sea, es como una sensación agridulce. Alguno se extrañará de lo que voy a decir, pero por un lado, llegas allí, no había visto tantas máquinas retro juntas en mi vida, ni siquiera en la época. Por un lado, mola un huevo, o sea, ver tantas máquinas, nuevos desarrollos, toda esta zona con toda la peña que vas conociendo, que la mitad de las veces, pues bueno, yo me he pasado medio Retro Madrid, esto es un uso, sí, entonces ya me conocían, de hecho me ponía a hacer la voz cuando no tocaba tampoco, ya de la costumbre. La próxima vez me voy a hacer una camiseta de sí soy yo, que es lo que veo que nos pasa mucho, porque hay mucha gente que nos hemos visto las caras, pero hay mucha otra que simplemente nos hemos visto por el nick, el chat, las conversaciones que hemos tenido, a lo mejor nos hemos tirado horas, pero eso por la parte positiva. Nuevos desarrollos, todo lo que han contado nuevo, Javi trae una exposición de juegos de la leche, el otro con el Warbench. Pero según vas avanzando hacia el fondo, que empiezan a avanzar máquinas más modernas, recreativas, pinballs puestos en una máquina del tamaño de una máquina de sobremesa, te vas dando cuenta que cada vez nos vamos quedando más atrás, cada vez vamos quedando menos, y cada vez más el interés va avanzando hacia adelante a toda leche. Y eso me produce una sensación agridulce porque, a ver, entiendo que la cosa tiene que avanzar, pero yo le tengo cariño a esa época y entonces veo que eso se va quedando ahí atrás y como que sabe un poco agrio. Pero bueno, entiendo que es ley de vida, no sé. Claro, pero yo creo que eso va a ser natural porque es la época que nosotros hemos vivido, pues con los 13, 14, la época de nuestra pubertad, ¿no? De paso de niños a adolescentes, donde tienes mucha más conciencia y retienes quizás mejor las emociones. Pero es que esa etapa va a ir con nosotros siempre, ¿vale? Nosotros somos los de esa generación, los de esa etapa. Evidentemente los que vienen detrás tendrán su etapa, es decir, no es extraño pues que la PlayStation 1 o PlayStation 2 empezará a ser ya también retro, considerada retro. A mí lo que me asusta es lo que decía antes, que esto empiece a reproducirse un poco como moda, ¿no? Es decir, bueno, pues ha llegado la moda de hacer eventos retro, pues todo el mundo en todas las ciudades así un poco tal y asociaciones más o menos culturales que les ha gustado este tipo de bueno, por la informática, el cacharreo y tal, y hacen su evento retro, ¿no? Porque al final se perderían los que han sido originales, los que han sido los, vamos a decir, los primeros, los que han ayudado a que esto se preserve de un modo especial. Y evidentemente después hay eventos que yo creo que son, vamos, yo por lo que ves después en reportajes y demás, que son incomparables a otros, es decir, un Retro Madrid, una Run ZX, yo qué sé, el Retro Zaragoza, es decir, es que han marcado ya hitos. Entonces, todo lo demás puede ser eco de eso. Y después tendrán más o menos aspecto comercial, más o menos aspecto de stand, o quizás van más enfocados por ahí. Habrá otros que no. Bueno, pues cada uno irá definiéndose a cuál interesa ir y a cuál no, ¿no? Efectivamente, se nos va a pasar. A nosotros ya se nos ha pasado el arroz, nosotros ya no estamos en la época. Y efectivamente, eso es un riesgo enorme, enorme, enorme, enorme. ¡Anda! O sea, me habéis adelantado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, hemos traído aquí a Heavy de la comarca, ¿sabes? O sea, solo había un Heavy en la comarca y no lo hemos traído aquí. Yo me acabo de enterar de rebote que estabais aquí. Sí, madre mía, yo no he querido dar más por saco por los canales por no ser plasta, pero no pasa nada, si bienvenido y bien hallado. Sí, sí, no, pero no, pues eso, igual en los canales no he estado así muy atento porque estaba liado con la FPGA liando, esta nueva de la amiga, montándola. Liando. ¿Qué estaría haciendo? Estaba, sabía. ¿Has arreglado el joystick tú o qué? ¿Pero qué? ¿Estamos grabando? Sí, sí, sí estamos grabando, llevamos 20 minutos. Hoy estamos hablando de eventos retro, la experiencia, el futuro, la pena que nos da que esto sea solo nuestro y las nuevas generaciones vengan con lo nuestro, el crecimiento como setas de eventos retro que pone en peligro la pureza de lo que es la afición original y la puede convertir o puede correr el peligro de convertirlo en algo mercantilista. No sé cómo lo ves, ya que has venido a jugar con nosotros, Pues ya aprovecho y te hago todas las preguntas. Pronúnciate. Pero yo estaba aquí con mi maldito y mi amiga ahí probando la amiga. No estaba yo en eventos retros. ¿No se está nunca en eventos retro, tronco? Sí, no, a ver, sí que he estado. A ver, lo que me parece es eso, que sí que es para nosotros, que las nuevas generaciones probablemente no los monten, pero sin embargo tú ves a los chavales con los padres y el padre le dice, mira, esto jugaba yo, y les ves al crío que le pone interés y que hasta juega. Incluso, yo me acuerdo en Retro Zaragoza había un chaval que estaba jugando al Sonic de la Master System en un ZX1 y estaba jugando con el teclado, le dejaron un mando, miró así el mando de la Master System y dijo, tiró el mando y siguió jugando con el teclado con una cara de viciado. O sea, ¿lol? Que no, probablemente ese chaval cuando crezca no se le ocurrirá montar un evento retro, pero sí que a los chavales jóvenes, a los niños y tal, sí que los juegos así sencillos en 2D de 8 a 16 bits les gustan. Sí, más de 16 que 8, creo yo. Pueden disfrutar de nuestros juegos perfectamente, pero desde luego si montan eventos retro, que puede que alguno los monte, no van a ser de nuestros retro. Va a ser de cosas de 4 que será retro por entonces, y será eso lo que tengan. Sí, la NES, básicamente. Sí, no, pero no. Sí, no, ellos el retro será de la Play 2 para adelante o la Play 3 para adelante, dependiendo de la generación. Bueno, eso sí pueden arrancar los juegos, que eso todavía está por ver. Que eso a mí me da. Eso es una cosa que me da pánico. Si no se ha quedado la placa que se le ha desoldado y le ha salido las luces rojas, ya, sí, todas esas cosas. De todas formas, hay una. Y yo con el WoW sí lo he vivido. Precisamente esa imposibilidad de volver atrás. O sea, es en el fondo, jugar al WoW es como jugar en tu vida, como vivir tu vida. Es decir, tú la vives una vez y ya no hay vuelta atrás. Una vez vivido y el mundo va cambiando contigo, y luego empiezas en plan abuelos de bolleta. Pues en nuestros tiempos, cuando empezábamos, nos íbamos por allí de visita a Grimar, a pegar, no sé qué, y a pescar el pescado en medio de Grimar y ese tipo de cosas. Pero ya no hemos vuelto atrás. Supongo que las generaciones actuales seguirán avanzando con el mundo, que es lo que les encanta a las productoras de videojuegos, y ajá, no tendrán tantas ganas de mirar atrás, sino que estarán mirando siempre cuál sea el próximo lanzamiento, porque al fin y al cabo hay muchos que llevan jugando 20 años al mismo juego. Ejemplo, FIFA. Sí. En esencia es el mismo juego, solo que va evolucionando con el tiempo. Va evolucionando, bueno, pues sí, le ponen cosillas nuevas, cambian las alineaciones y en algunos casos ni cosillas nuevas, cambian las alineaciones y ya está. Sí, ponen los jugadores nuevos, que la gente tiene hype por su fichaje y ya lo tiene, está ahí. Bueno, hecho, este año yo creo que ya, o el año que viene, ya están hablando de ni siquiera que haya un juego, que sea un descargable o un... que te registres en la temporada y pagues sin necesidad de tener que ir a la tienda, ni siquiera a la tienda online a comprarlo. Tú te registras ahí y como quien paga Netflix, ¿no? Pues pago FIFA y tienes la temporada del FIFA. Porque es que la verdad es que, no sé, me perdí ya en la Play 4, yo me quedo en la 3. Sí, también me quedé en la 3. De un año para otro es que realmente cambiaba nada. O sea, si te gastabas ahí tus 50, 60 pavos el primer día y decías, joder, pues es el mismo o peor porque encima tenía DAX, ¿no? Que esa es otra. Lo dice el que paga 50 pavos por una expansión. Sí, sí, claro, claro. Pero a mí me alarma, no en un juego online, una expansión de un juego online, sino un juego cualquiera, sin continuidad, con independencia de si es bueno o malo, 60 pavos de salida, no sé. Bueno, WoW 50 esto me costará la de coleccionista, yo no me gasto nunca tanto en una expansión. Bueno, en la expansión física, digo, lo que es el la expansión, luego nos hemos dejado bastante más pasta al mes con la suscripción, pero eso es otra historia. Que no se os olvide tampoco que el retro actualmente, las ferias retro, se hacen gracias a la labor de preservación que se ha hecho. Es decir, la ROM de MAME, ha habido ahí un grupo de preservación importante a nivel internacional. La preservación de Spectrum, ha habido un grupo importante a nivel internacional. A ver, grupo importante, me refiero a personas que desinteresadamente les ha gustado esto, han querido hacer preservación, porque si no, mucho de lo que hoy tenemos no estaría. 90%. Entonces, si las generaciones actuales no hacen preservación, y claro, el modelo de mercado que hay hoy en día en los videojuegos, pues está llamado a que no sean preservados por el usuario, sino por la empresa que te los vende. No, y te lo volverán a vender dentro de 20 años, otra vez. Claro. Cuando quieren de mantener el servidor y desaparece todo. Pero como de todas maneras, en muchos casos son juegos online, cuando cae el servidor, pues tampoco hay nadie más con quien jugar. Nadie más con quien jugar. Pero es que a eso vamos a que todo, o sea, empieza a haber juegos que ya solo tienen modo online. O sea, si se cae el servidor, ya no, ni siquiera vas a poder jugar al modo campaña porque no lo trae. Exactamente. O sea, yo me jugué en el RetroPixel, que ya que estamos hablando de esto, estaba videojuegos por alimentos y les pillé una 360. Uh-huh, sí. A cambio de comida. Muy buena. ¿Eh? Muy buena adquisición. Es la que me falta a mí de la generación anterior, que la algún día la compraré. Y yo, pues, estoy preguntando a la gente que me comente juegos que no sean muy DLC dependientes y que no se basen en el juego online. Porque, vamos a ver, me apetece jugar cosas de campañas y tal, y no cuento con que en un juego online quede alguien jugando en la 360. Yo es que ahí tengo una cosa, una característica de mi forma de jugar. Yo, la consola más moderna que tengo aquí es una PS2. De hecho, el juego que tengo metido es una de las compilaciones de Capcom, en el que está el King of Dragons y Black Tiger, básicamente. El otro día me jugué la espada de no sé qué, que ni conocía. Empecé a jugar y es como un Black Tiger mezclado con un Metal Slug, ahí a lo bestia. Y me vi pasándome el juego a base de continues, pero... Salvo ese tipo de juegos de la época, en la era actual yo tampoco voy buscando esa continuidad. O sea, los juegos de iOS y tal, sí, pero luego en los juegos estándar a mí no me preocupa que el juego al día de mañana se acabe, porque ya lo he vivido, el que venga detrás que arre, y así de crudo es. Pero bueno, cuando quiero jugar juegos individuales, lo que hago es ponerme el emulador de Mega Drive o de Super Nintendo. Pero bueno, tampoco hay que ser tan solo lo retro, ¿no? Hay mil juegos individuales de actuales que me encantan. O sea, yo me puedo pasar horas y horas y horas con un Zelda, con un Super Mario, con básicamente juegos Nintendo, pero que son actuales. Me puedo pasar horas con un Kirby, con un... No sé, son juegos que son modernos, sí que son... IPs o como quieras llamarlo, que ya tienen sus añitos, pero eso no evita para que el juego sea nuevo. O sea, nada tiene que ver el Zelda Breath of the Wild con el Zelda de la NES. No, ¿me entiendes? O sea, yo de hecho, por ejemplo, el Master of Orion ya he dejado de ver cuántas horas le he echado a ese juego. O sea, yo he dejado de mirar porque prefiero no verlo. O sea, lo que me apetece de jugar. Pero a ti te gusta jugar online. Con el WoW sí, pero juego online de una manera muy peculiar. O sea, yo soy de los que me doy paseos por el campo. Hoy me voy a hacer de minero y mañana a lo mejor me apetece meterme en un grupo. Pero la fase de grupos ya la pasé hace bastante. Me comí todo el estrés de golpe y dije, vale, ya he vivido la experiencia, ya no quiero más. O sea, por eso digo que yo también soy un jugador online un poco sui generis. No he entrado al rollo este de los eSports. En la época del Quake ya me hinché, pero... No, yo básicamente nada, online básicamente nada. O sea, no me gusta depender de nadie para jugar, ¿no? Si tengo que depender de alguien es de un amiguete que tenga al lado pegándome codazos en la máquina, ¿sabes? Pero no... No sé, poner ya si he jugado al Battlefield, al tal, con amigos, ¿no? O sea, que incluso chateando, o sea, hablando con ellos por voz. Pero no puedo poner online. O sea, no es que no me gusten los juegos nuevos, no me gustan los juegos online. Pues vamos contra corriente absolutamente, no te creas. Sí, sí. No sé. No, va todo hacia el online, está claro. Online a competir todos contra todos, a ver quién la tiene más grande, básicamente. O sea. Exacto. Sí, la verdad es algo que detesto. Pero yo soy yo. Yo, para otra gente, la competición les encanta y es lo que les gusta, es competir. A mí... Toda esta moda de los Battle Royale, para mí, no sé. Bueno, a ver, todo es respetable, ¿no? Porque evidentemente si hacen juegos así es porque a la gente les gusta. Pues, no, tampoco tienen... No son ni mejor ni peor, sino porque diferentes. Le sacan también dinero. No solo se trata de que le guste a la gente, sino de que le guste a la gente que está dispuesto a pagar. Porque si no... Sí, mira, por ejemplo, el Fortnite este no está para Android. Los juegos, pero oye, que si la gente los disfruta, disfrútalos. No, a mí no me gustan. Yo, de hecho, sí me gustan los juegos online, por ejemplo, yo disfruto del WoW. También lo he jugado mucho y lo he disfrutado mucho. Pero yo lo que juego es, pues yo hago de tanques. Yo estoy normalmente en el de tanque, en las mazmorras, con las bandas, y eso es, yo colaboro más que ir hacer una competición. No compito. Yo, por ejemplo, los juegos online, la ventaja que tengo es que como tuve mala experiencia en mi juventud con los juegos online, pues no los he vuelto a poner en mi vida. Entonces yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo, porque tenía una conexión que era una porquería en el pueblo, en casa de mis padres, y te metías en los servidores a jugar al Doom, y vamos, cuando tú te querías mover, bueno, te habían dado ya yoyas por todas partes. Entonces, para mí aquello no era divertido. Era divertido, y además yo en tres dimensiones me pierdo. A mí me das un mapa, me tiras con el coche en una ciudad y sé salir, pero me metes un juego 3D y me pierdo, tío. Yo no sé jugar en tres dimensiones en el ordenador. Y bueno, consola yo ni de coña. O sea, si yo pasé del Spectrum al Macintosh y después a un 486. Yeah. Y consola toqué lo justo para cacharrear, pero lo justo, justo. Entonces, a mí ahora mismo los juegos online están, pero es un modelo de mercado y de consumo. Porque cuanto más te exija, más ancho de banda vas a tener que contratar, mejor máquina vas a tener que tener, o mejor consola, y no es más que eso. Sí, aparte de que, es que los rankings y todo eso fomenta el que la gente se apunte ahí. Claro, no, bueno, que está muy bien. Si es que, a ver, es que el modelo de mercado es ese, punto. No hay más que discutir sobre eso. Vamos, punto. Es lo que está impuesto ahora mismo y, bueno, pues es lo que consume la gente ahora. Pues bien. Tampoco te creas que es de ahora, ¿eh? Porque, no sé, ¿te acuerdas? La máquina recreativa, lo que molaba tener ahí en el highscore, tener tu nombre, ¿no? Tus tres letras. Claro. Que nadie sabía quién eras, ¿no? Pero todo el mundo iba ahí a ver si se metía en el top, ¿no? Y guardar ahí. Hasta que al día siguiente el camarero apagara la máquina. Lo que pasa es que eso era una competición más local, y en el ámbito local, pues quizás sí. La competitividad no es tan salvaje como en un ámbito mucho más abierto, más universal, ¿no? Sí, pero bueno, al final justifica que sigas insistiendo, que al día siguiente vayas y vuelvas a jugar para que vuelvas a poner el récord, o aprovechas que no sé quién está de vacaciones a ver si pues te pones tú el número uno y demás. Pues aquí es lo mismo, pero a nivel online todo el rato y todo el mundo. Entonces, pues, lo que se ha acostumbrado a la gente, ¿no? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Oye, Heavy, ¿funciona la amiga o qué? Aquí estoy. Ahora tengo un pequeño problema que me da un error... Pero sí, no, funciona. Te da un error la amiga y no te deja hacer cosas, macho. Tienes que curar un poquito ya. No os imagináis a quién acaba de entrar aquí. Tengo aquí una amiga. Uh-huh. Tengo aquí una amiga, vamos ahí a llamar las cosas por su nombre. Por su nombre. Que arranca bien, pero me está dando un fallo a la hora de arrancar el Workbench. Aunque si le meto un disquete. Una imagen de un disquete, arranca muy bien y se puede jugar y es una auténtica pasada. Menudo curro se ha pegado Gepalza con Antonio Viena. Bueno. ¿Pero en qué FPGA lo metéis? En una Cyclone 4. Vale. O sea, no es una Mist ni nada de esto, ¿no? No, es una... Una genérica. Una genérica que se le ha comprado a un chino y este Antonio Villena ha hecho una plaquita que se le conecta como un addon, y es donde tienes la entrada de joystick, teclado, ratón, el VGA y sonido. Que habéis comprado un amigo chino y le habéis puesto plugins. Vamos arreglándolo. ¿Sabéis cómo está la cosa ahora para decir estas cosas, no? Oye, por cierto, hablando, esto de la amiga se lo podemos consultar a alguien que acaba de llegar aquí a jugar con nosotros. Que todavía no sé si nos oye, pero básicamente tenemos aquí al Master of Pussy y al Master of Pepinos. Y no sé si Juana, buenas noches, ¿estás por ahí? Oye, hola. Hola, buenas noches. Estoy por ahí. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Se te oye? ¿Se te oye? Hola, ¿qué tal? Que nada. Estaba atendiendo muy atentamente a Gabilón. Eso era... Que yo siempre he querido tener una amiga también. Y conectarle dispositivos, madre mía. Sí, sí. Ya lo de ponerle plaquita. Para enchufar el joystick y eso, ¿no? Enchufar el joystick. Ahí yo ya empezaba a atender. Y coger y encajarle el addon ahí bien a la amiga, ¿eh? Claro. Hasta el fondo. Bueno, tú tienes a la sueva. Que por cierto, ¿el nombre es por lo evidente de la soba o por otra cosa? Que nunca te he preguntado. ¿Cómo? ¿Qué? Perdona, que se me... El nombre. Y digo silencio porque nadie. Que digo que ¿quién bautizó a la soba? ¿La bautizasteis por eso, por la soba? ¿Que la soba así, quien quiere o quién sabe? No, es un chiste, es un chiste muy antiguo. Que era el nombre. ¿Y de quién es la más guarra de Rusia? Y decían, pues la soba Tokiski. Bueno, Tokiski es el apellido. Sí, es un chiste. Tenéis que comprenderlo. Estamos en un entorno en el que pues somos ochenteros y tiene sus cositas. Es un chiste retro. A día de hoy eso no se puede decir en Twitter porque te parten la cabeza. Pero aquí, como no censuramos nada y todos sabemos, bueno, que queremos mucho a todo el mundo. Está el explícit puesto, ¿no? Por ahí. Yo el explícit aquí no lo quito, tío. O sea. No me lo quito ni para mí solo. Pues imagínate cuando estamos aquí, cinco jugones retro, hablando. Que por cierto, Juanan, para introducirte en el este, que nos liamos, que estamos hablando básicamente de eventos retro, el estado de la nación, qué nos gusta de los eventos retro, hacia dónde vamos con los videojuegos, la pena que nos da. Espérate, que estoy, madre mía, llevamos un rato. La pena que nos da que se vaya para atrás, lo bonito que ir hacia adelante, que no nos gusta la mayoría los juegos online tan competitivos, pero sí nos gusta jugar con otras personas. No sé, todo este tipo de cosas. No sé si se me ha escapado algo del resumen. Sí. Como entre alguien después de 3 horas de programa, me voy a quedar asfixiado. Bueno, ¿tú qué experiencia tienes con los eventos retro? Un buen resumen, pregunta, creo. Retórica. De los retro en general. Uh-huh. De los retro en general y lo mío en particular, ¿no? Sí, sobre todo, ¿cómo ves el estado actual? Si ves que, una cosa que se ha comentado, que están creciendo demasiado como setas, tanto eventos retro, y ponen en peligro, no la verdadera afición así en plan grandilocuente, pero sí el núcleo original de los que hacíamos esto en plan pachanguita entre colegas. Sí, la verdadera. A ver, bueno, yo. Al principio es el tiempo que también. No te... Hay que ser selectivo. Uh-huh. Hay que ser selectivo, ¿sabes? O sea, tú tienes que elegir más o menos, o bajo mi punto de vista, los eventos a los que quieres ir, según la gente a la que quieres ver, porque al final de cuentas es un sitio donde vas a ver a gente. No vas buscando un videojuego, ni vas buscando comprar, ni vas buscando una charla determinada. Yo creo que es una excusa para juntarnos. Los que estamos más o menos en contacto por redes sociales, llámese WhatsApp, Facebook o Telegram o Discord o lo que sea. Uh-huh. Y eso le mola. Mira, yo este fin de semana he estado en la Arcade Con, en P3, Alicante, y ha sido una experiencia única. Hemos estado con Loco Malito, con Grisor, hemos estado con gente que desarrolla juegos, con gente que le gusta jugar, con gente... Y allí, macho, allí somos todos iguales. Allí nos hemos olido el sobaco todos, ¿sabes lo que quiero decir? Y hemos jugado... Sé lo que quiere decir, pero no quiero imaginar. Hemos comido... Para mí... Sí, no, para mí es el evento top. Lo que pasa es que estamos enfocados a asociaciones y desarrolladores, pero para mí es una experiencia única. Con decirte que llevaron un DeLorean, o sea, increíble, es increíble. Sí, sí, un coche, el coche de Progreso Futuro. El bólido, sí, el de DeLorean. Sí, muy bonito. Sí, sí, el de... No, a lo mejor... Sí, pero no es de la pelu, no es de la peli. No, no es de la pelu. No es de la peli, sino uno cualquiera, o un DeLorean cualquiera, o era ese el de la peli. No, un DeLorean es una empresa que se los trae de Estados Unidos y los tunea, los maquea como los de la peli. Digamos que está... Pero está, iba a decir que si bien, tenían trifuerza, es que no es eso. ¿Cómo era, Leche? De condensador de flujo. Eso, de condensador flujo. De flujo, la trifuerza, digo yo. Trifuerza. Que en el fondo se parece. Oye, ¿soy yo? ¿O sigo entrecortado? ¿Soy yo o soy entrecortado? Yo te digo entrecortado a ti. Sí. Vale, voy a reiniciar el parato, ¿vale? Me dais 5 minutos y vuelvo con vosotros. Bueno, va, venga. Sí, hombre, venga, es el ritmo ahora, que vamos, chico. No te preocupes, que todavía tenemos los paparatos. Sí, venga, ahora que se ha ido, venga. Es el tiempo que voy a estar y me jode quedarme días. Ahora nos vemos. Pues, eso mismo le pasa, vale, a Heavy también con la amiga, que le jode. Ahora le podemos poner a parir a Juana, ahora que no nos oye. Ahora que no nos oye y además que estamos en privado y nadie más va a enterarse de esto. Exacto, nadie, y que nadie no nos está grabando ni nada. Espérate, se está grabando, ¿verdad? Porque si no, pues no tengo gracias para correr. Sí, sí, se está grabando. No, es que calla, que al principio he saltado un poquito, ¿sabes? O sea, pensé que no estaba grabando y cuando le he dado a grabar se ha parado. Ah, vale, así es Juan, que saca, ¿no? 1, 2, 3, 4 y yo 5. Vale, estaba contando 4, digo, me falta uno que no es Juan. Vale, no, es que no me he contado, yo no aparezco en la pantallita. Vale, claro. Vale. ¿Cómo era el dicho ese que decían nuestros padres? 1, 2 y 3, un burro me falta y no sé cuál es. Era el que iba el montado, ¿no? Yo de burro me sé la madre del abuelo y el nieto. Estos que iban subido uno y tal, y se pusieran como se pusieran, había alguien que les criticaba. Siempre. Lo habré contado ya millones de... O cientos de veces. Pero a mí hay una cosa que me trae, entre comillas, por la calle de la amargura, que es... por un lado el purismo, o sea, ¿qué hacemos ya con los mayores que somos? Ay, es que el mío es más bonito y eso no es un espectro, ni esto sea un espectro y todo ese rollo. Y por otro lado, el que al final nos quedamos haciendo las mismas cosas, y salvo el colega que se ha hecho el Workbench en el Plus 3, lo demás es repetir el mismo patrón. Es como que no lo hacemos evolucionar y cuando sale el Next nos quejamos. No sé, ¿cómo lo veis? No, yo de Next no me quejo, pero sí que es cierto que sé lo que es cosas nuevas. No sé, cuando sale alguna siempre hay alguien quejándose un poco. Es un poco triste, pero sí. Bueno, es normal, también se quejan cada vez que sale alguien en la tele. O sea, eso yo creo que ya no es solo en cuestión de retro, sino en general el mundo de la humanidad. El caso es mantener esa discusión, ese rollito de pues a mí me gusta, pues a mí no, pues eso, porque si no, dice, vale, estamos todos de acuerdo, pues qué coñazo. Eso también tiene su historia. Lo que pasa es que, bueno, no sé, me resulta extraño el que nos quedemos estancados en lo mismo, aunque quizá no debería extrañarme tanto, porque esto es un entorno de pura nostalgia. Ya, a ver, desde luego, quien vive de nostalgia, en plan solo de nostalgia, pues obviamente cualquier cosa nueva, pues no le va a hacer gracia. Incluso cosas tipo DivMC y tal, le va a molestar un poco, va a decir que sí, está muy bien lo de cargar rápido, pero que ya no hace los ruidicos. A mí, por ejemplo, me gustan los ruidicos, pero también es cierto que si puedo ahorrarme 3 minutos y medio de carga de un juego de 48, pues tampoco viene mal. Así juego ya. Sobre todo si queremos 3 minutos, probar que juegos. De pequeños los 3 minutos no se acaban nunca. Y ahora apenas las has dado y ya estás jugando. Y han pasado los 3 minutos y no estás enterado. A mí no me da tiempo a terminar el nivel del Candy Crush mientras carga. O sea, pero yo lo pongo a cargar de verdad y me pongo a jugar a Candy Crush mientras carga. A ver, yo creo que también todo esto nos ha permitido, a ver, todos teníamos un poder adquisitivo bastante limitado, con lo cual todos teníamos una máquina que era la que teníamos, la que jugábamos más, o inexistente, y todos soñábamos, pues viendo los anuncios, a ver, yo soñaba con tener una Lynx, soñaba con tener una Game Gear, y no las tuve. Bueno, pues ahora tengo la posibilidad de jugar a juegos de Lynx, jugar a juegos de Game Gear, y vale, pues lo disfruto y... sin más, sí, entonces sí. Yo creo que ahí no hay que ser puritanos y tampoco tengo por qué ser puritano. A mí mi máquina era el Spectrum y yo soy un enamorado del Spectrum, pero cerrar mis ojos y tener la posibilidad de probar una Amiga como está haciendo ahora Heavy y no hacerlo sería absurdo y sería ilógico, porque si realmente te gusta y cacharreabas con esa época y ahora tienes acceso a ello, primero no lo tenía. No, aparte es eso, tienes acceso a todas esas máquinas y no te tienes que dejar el sueldo en pilas, porque recuerdo que la Lynx tragaba como una desvergonzada. Madre mía. Ahora con las pilas de Amazon sería rentable. Lo que pasa que con todas estas máquinas, que aunque de pequeños las quisimos tener y no pudimos, y ahora podemos jugar a ellas, ya no nos tenemos la misma nostalgia que podíamos tener o que puede tener nuestros amigos que sí lo tuvieron, ¿no? Claro, claro. O sea, las nostalgias tenemos de las que sí tuvimos, no de las exacto, que no. Exacto, Entonces no, no lo vivimos de la misma forma. Me pasa a mí también, por ejemplo. No lo podemos vivir de la misma forma que la vive el resto de la gente que sí que ha jugado a estas máquinas. Sí, Heavy, pero no. A ver, yo entiendo que si tú tenías un MSX, el otro tiene un Commodore 64, yo tenía un Spectrum, yo voy a vivir, jugar ahora con el Spectrum, a mí me va a provocar pues una nostalgia que al que tenía el Commodore, claro, 64 no le produce, pero él juega, claro, al Commodore 64 y le produce esa misma nostalgia. Sí, pero sí, que sí, yo me cierre, sí, a las otras máquinas sería ilógico y sería absurdo, porque sería negar que otros puedan disfrutar con las máquinas que yo disfruté. Incluso negarte a ti mismo disfrutar de otras cosas que podrías disfrutar sin mayor, claro, problema. Claro. Por purismo, que bueno, pues lo que es respetable el que lo quiera tener, pero no sé. Me ha recordado, yo recortaba las fotos de las consolas y de los juegos de los catálogos de Prica y de, creo que Continente en la época se llamaba. O sea, sí, imagínate. Tengo por ahí una carpeta con en las pestañas, en la época de previa a pegar las fotos de interview. con fotos pegadas de Mega Drive, pero también pegadas y también cerradas y con logos dibujados que todavía se mantienen pegaditas ahí a estas alturas. Algún día a ver si subo alguna foto. Sí, sí, yo recortaba una Mega Drive del catálogo del Prica y lo pegaba en una de las hojas de la carpeta del colegio por dentro y dibujaba el logo de Mega Drive y cosas así. Bueno. Sí, yo hacía también eso y también dibujaba el logo de la World Wrestling Federation. Reconozco que me gustaba. y me hacía mis propios carteles de Saturday Night Event, no sé qué. Y me hacía yo mis propios enfrentamientos entre los que yo quería ver luchar y no había visto luchar nunca entre ellos. Cuando suba lo de las cintas de cassette con las carátulas, vais a flipar un poquito, sí. Ay, qué grande. Pues macho, si llegas a tener una amiga hace 30 años, hay un programa por ahí, había en la época que se llamaba Scala Video Triple, que te valía para poner letreros. Yo también me hacía logotipos y los vídeos caseros les ponía ahí la muesca, igual que si fuera una cadena de televisión con mis iniciales. Sí. Todos hemos gastado rotuladores haciendo puntillismo, ¿no? O sea, es que el Amiga era súper potente para... Fíjate cuando salió, fíjate lo que era capaz de hacer. O sea, yo lo había probado emulado, ¿no? No había tenido una Amiga real nunca, y ahora que lo estoy viendo con mi monitor de tubo, de sí, que no es que sea gran cosa, pero es un monitor de tubo, ¿no? De CRT. Y estoy probando la Amiga, digamos, real, ¿no? Porque es una FPGA. Y es que no tiene nada que ver. O sea, la suavidad con la que se movía no la mueven los emuladores, aunque sea muy, muy, muy, muy parecido. Es una máquina muy chula. La Amiga, yo lo viví el no mío, pero sí que de unos amigos. De dos amigos diferentes tenían Amiga, yo quería, pero no había enduros, así que me jodí. Y desde luego era una máquina muy chula y yo disfruté el primer Monkey Island, lo jugué en Amiga. Yo ya empecé, ya tuvo que ser empecé. Pero bueno. Por lo menos llegó el PC. Yo lo estuve flipando una década entera con la Amiga. En el 86, hasta que empecé a currar ahí ya y me tuve que ir de casa. Y ya me obligaron a poner PC para trabajar y eso, pero vamos, estuve fácil de tachitos. Cuando el PC llegó al hogar, al usuario doméstico, llegaba bastante limitadito, ¿eh? La gente cuando compraba el 286, sí, 386, no lo compraba con la Sound Blaster, que había que comprar la parte, venía con un altavoz muy cutrillo, sí, y realmente la configuración para manejar bien la memoria era complicado. Era muy complicado. Y el Amiga era enchufar, meter el disquete y tenías el Workbench ahí funcionando, claro, y cuatro canales de sonido que sonaban que no veas. Sí. El PC no soñaba con eso. Y un entorno con una cultura creativa equivalente a lo que es históricamente el Mac o los ordenadores de 8 bits de hacerte cosas tú. Sí. Yo empecé a través de la Hot Shareware me asomé con una ventanica a lo que era el mundillo o a las cosas que existían. Y yo flipaba con las demos, con los mods y tal. Y decía, madre mía, claro, madre mía, ¿esto qué es? Que por cierto, hablabas de los PCs y me estaba acordando de los DLCs actuales. Te compras los DLCs. Uno de los amigos con los que jugaba yo a la Amiga, uh-huh, lo utilizaba para hacer grafitis. Hacía las pruebas en el Amiga y luego pues se ponía la braga y se llevaba los sprays y a hacer el guarro. Hostia. Por ahí hacía las pruebas primero con el Amiga para hacer para hacer el dibujo, y hacía el sí y luego spray. Y luego se iban a las calles. Si es que las cajas de herramientas y los interfaces y la experiencia de usuario de muchas aplicaciones hasta hoy en día son herederas de lo que se originó con Amiga, con Mac. Y bueno, a partir de ahí, con Atari, y a partir de ahí se generó, bueno, pues incluso los atajos de teclado y demás que utilizamos hoy en día como estándar, vienen heredados de esa época. Es decir, que realmente no solamente es un componente de nostalgia, es que al final es un componente de origen. Es como cuando tú vuelves al pueblo donde tú naciste, donde tú creciste los primeros años, ¿no? El pueblo cambia, evidentemente, pero tienes ahí el origen de tus raíces, de tu vida, en definitiva. Bienvenido, bien hallado, Juan. Me pongo filosófico. No, pero si no pasa nada. Hola, Bonico. Ya estoy aquí de nuevo. Ahora sí, ahora bien. Ahora sí. Hombre, entras hasta más fuerte. Hombre, claro. Yo estoy fuerte. ¿Ya has tomado un colacao o qué? Nada, he tomado verduras con pescado. Estoy muy triste, tío. Me estoy poniendo un poco. No. Bueno. Un palomo ya. Eso no lo vayas contando por ahí, que se pierde la dieta Torrenos, ¿eh? Se pierde. Sí, ya. Nada, lo va a ver lo que dice nuestro amigo Cortázar, ¿eh? Calla, que yo he cenado puré de calabacín y. ¡Ostras! Y mezclado con puré de rábano picante. O sea, no digo nada. Pollo asado de ayer. Pues mira, mejor no te digo lo que he entendido por un momento. Yo he cenado restos de lo que sobró de la comida del domingo de Rioja Party. Que Rioja Party, bueno, es un evento que se hace aquí en donde vivo yo, ¿no? Entonces el domingo para... En Andalucía, ¿no? Sí. En Málaga. No, pero no es que se hagan en La Rioja. Sí, se hacen en La Rioja, pero se hace en mi pueblo. No se hacen en la sucursal, que es Logroño. Se hacen en mi pueblo. Vale. Entonces el domingo para comer nos ponen que si chorizo, morcilla, panceta y costilla, asado a la parrilla. Ay, la madre que muy, me parece muy bien todo, oye. Entonces, eso, todo muy correcto. Eso es lo que he cenado yo hoy. ¿Y esa pero... cámara? Sí, sí. Sí, sí. Es la de Diego. Es la de Diego. De hecho, antes ha empezado a hacer el striptease, pero como has entrado, se ha puesto así. ¿Qué cámara? Ah, vale. Ignoradla, no pasa nada. Hablando de Dieta Torrenos y de John Cortázar, hice un directo del juego este también de Locomalito y Grisor de. Que es como de un romano que va andando, es que no me acuerdo el nombre, no sé qué, de Ulysses o Jesus, no sé qué. Ahora os lo digo. El curso of Isos. Está muy chulo. Tengo pendiente verme los directos últimamente. Está muy chulo. Yo últimamente no veo ninguno. Pues, ¿cómo juega, tío? ¿Cómo juega ya? Lo siento, pero últimamente no tengo tiempo de nada. Yo me acuerdo el que hizo de un juego de estos que iba recogiendo llaves de colores en un planeta, que no me acuerdo del nombre. Que se puso nervioso tal y luego sí lo saqué como en el fútbol, yo me partí el pecho de por eso quiero ver alguno más, a ver. Sí. Yo llevo 3 días de vídeos atrasados. Madre, que no sé cuándo los podré recuperar. Los directos de Cortázar, la verdad es que son emocionantes. Sí, no, fue épico, es que él se emociona jugando, o sea, no es el típico que llega aquí. Sí. Ahora voy a presentar el último juego que me ha mandado la distribuidora y que os tengo que enseñar porque si no, no me pagan. No, tío, vamos a jugar a esto, qué divertido, y se pone nervioso y lo ves que es natural lo que está pasando en la pantalla. Que yo me acuerdo del directo que se le ocurrió jugar al Zelda de la CDI. Hostia. Acabó. ¿Hicieron juegos para eso? Hay 2 Zeldas para la CDI. Pero es mejor hacerles un barra ignore. Bueno, el caso es que se puso a jugarlo, estuvo machacando el juego, intentando pasar. Al final ya se desesperó y dijo, bueno, ya que habéis venido aquí, vamos a hacer algo bueno. Y se puso a jugar en Street Fighter 2, que por lo menos... Y se emocionó jugando en Street Fighter 2, sí. A mí me pillaron en el Retropolis último, me pillaron para que echara partida de Street Fighter 2. Yo la verdad no tenía muchas ganas. Y lo que no sé es cómo ganen las 2 partidas. Y me pillé a Dalsim encima, en plan, acaba rápido. El otro se pilló a Ken y le gané. Uh-huh. Le gané las 2, es que ni 3, las 2. Yo jugué intentaba la final venir. De Street Fighter. ¿Eh? Yo jugué la final de Street Fighter en Akaekon, quedé segundo. No me digas. Bueno, bueno. Sí, vaya, y gané, cuidadito conmigo que tengo un anillo de la NBA. Y ganar no habré ganado, pero como te dé con él, te lo dejo marcado, ¿no? O sea, no, el NBA Jam sí que ganamos, el torneo. Qué fuerte. Pero sí, además, lo que no entiendo es cómo gané entre que cogí a Dalsim. Y yo que soy malo, que hago llorar al niño Jesús, pues no sé cómo aguanté. Por visto el otro era peor que yo. No, bueno. Pues sí, es que también tiene un componente, vamos a llamarlo aleatorio, igual que el Tekken. El Tekken 3, yo me acuerdo que podías jugar con tu prima de 7 años, cogía el mando, reventaba. Le daba todos los botones y te reventaba haciendo unos combos ahí con el que bailaba capoeira, que dices, pero te quedas así mirando a tu prima, ¿cómo coño has hecho eso? O con Lee, cuando hacía la patada voladora doble, yo ya cuando dominé esa técnica ni se me acercaban. Luego llegaba efectivamente la prima 7 años y hacía pa, pa, pa, pa, pa. Vamos a ver, imposible, o sea, no me puedes haber tocado todas las veces que me has tocado porque llevo defendiéndome. No, pues te revientan y te tiran al suelo. Ley de vida. Los aporreadores de botones siempre ganarán en Street Fighter. Eso es indudable. Estilo niño lo llama un amigo. Bien seguro. Totalmente. ¿Qué hacíamos todos? Aporrear botones hasta que tuvimos un poco más de conocimiento. Yo sigo jugando así, El conocimiento no me ha llegado. Que alguien iba a saltarme con esa. Ay, Dios mío, vaya tela. Pues me están dando una gana de sacar la Wii y jugar algo. Porque eso sí que no tenía botones. Eso sí que, vamos, era moverse entero. No, yo creo que te da muchas. Algunos juegos sí tenían botones, Sí, bueno, va, pero vamos, lo suyo era poner eso de party, ¿no? De que hay personas en casa y... Y lo pasa bien ahí, 5 minutillos, ¿no? Eso mola un montón. El Zelda con su escudo y su todo. La Wii también tiene juegos muy buenos, Sí, te estoy de acuerdo. A mí hay uno que me gusta bastante, que es el... ¿Cómo se llama? El Deadly Creatures. Ni me suena. Que eres una... Vas cambiando de personaje según avanza la pantalla y eres una tarántula o un escorpión. ¿Cómo? Deadly Creatures. Eres. Sí. Eres una tarántula, vas moviéndote por ahí, vas cazando hormigas, vas cazando otras arañas y tal. Y cuando eres el escorpión, y pues vas trepando por paredes y techos, saltando, pasando por zonas a través de usando las telas. Y el escorpión, pues es más potente en combate y se puede enterrar para hacer emboscadas, pero lo que no puede trepar tanto y no puede hacer los saltos que hace la araña. Y el caso es que vas avanzando y se va entrecruzando la historia con la historia de unos mafiosos humanos que hay por ahí, y pues es lo que coleccionan bichos o algo por el estilo. A mí me capturan uno de los bichos, tío, esto, y me meten en un terrario y yo tengo que huir llevando la araña. Pues yo ese juego probablemente no jugaría en la vida, y no porque sea bueno o malo, sino porque hay arañas. Sí, es que hay muchas arañas. Digamos que tengo fobia a las arañas. Pues en ese eres una y comes otras. Qué malo pasas en el Manic Miner, ¿no? Bueno, a ver, ahí no tanto porque son sprites, ¿no? Pero cuando ya son juegos un poco más elaborados, que sí que parecen una araña de verdad. Es un 3D. Sobre todo que se mueve como una araña. De texturas bien, ¿eh? Y se mueven. Y es que los bichos estos se mueven muy bien. Se mueven como el bicho. Está muy bien estudiado el movimiento. Bueno, eso que. Tanto eso como las cucarachas que comes o otros bichos que cazas. Se mueven todos. Oye, muy bien. Momento patrocinado por Almohadilla Dieta Torres Nos. Igual. Hemos llegado a hablar de arañas y de carabajos y de. Yo uno de los juegos que os reiréis, o bueno, o no, porque aquí ahí no se va a reír nadie de los gustos de nadie. Pero. ¿Cómo que no? ¡Ah, madre mía, le gusta el amarillo! Pero no, así no vamos. Uno de los juegos que más me gusta es el Barbie, que no. ¿Tan malo o tan bueno es ese juego, tío? Uno de los vale una pasta. Wii, uno de los juegos de Wii que más me gusta es el Colorimpa. No sé si lo habéis jugado. Yeah. Me suena que lo has comentado alguna vez, pero... El Colorimpa es un juego que... No me acuerdo del Simpa. O sea, sí. Tú eres, digamos, o sea, con el mando te lo pones encima de la mano y lo que manejas es la inclinación, digamos, del escenario, ¿no? Del suelo. Hostia. Entonces, hay una canica encima y tú tienes que ir moviendo el suelo para que la canica vaya, como el laberinto, donde tú quieres. Está muy, muy chulo. ¡Qué chulo! Sí. Yo estoy muy enganchado a ese juego. Pues mola. Como el de PSP, el Pocoyo ese, ¿cómo se llama? Como el... El de PSP, que hay uno de PSP que es como de unos bichos que también manejas el escenario. No sé, pero claro, en este caso, como lo manejas con el mando, ¿cómo se llama? El mando te lo pones cuidado encima de la mano y lo manejas con la mano, ¿sabes? Ya. Pues es, sí, eso da para Qbox 2. Coges el espectro en la mano. El Wario Smooth Moves, que también es de Wii, tiene algún minijuego que se basa en eso. Ajá. Ese juego está muy chulo. Cuando ya desbloqueas y puedes jugar entre 2, 3 o 4 personas. Ese juego es una pasada para jugar a multi. Para una fiesta que digas, no tengo nada que hacer, no sabemos qué hacer. Pones el Wario. Ahí te sí, partes. Vamos. Sí, absolutamente. Además, con eso de que tú sabes, te has pillado ya unas cuentas, has desbloqueado, entonces has pillado de qué van las historias y el resto de la gente dice, sopla. Y dice, ¿qué hago yo aquí? Claro. Porque los minijuegos del Smooth Moves es que son 5 segundos, 6 segundos, te dicen una palabra solo y tienes que búscate la vida, lo que tienes que hacer. Si tienes que utilizar el mando como si fuera un bombín de bicicleta, pues úsalo como un bombín de bicicleta. Entérate de que tienes que hacerlo en 5 segundos. Sopla. ¿Qué hago? Espera, me acabo de acordar. El juego de la PSP era el Loco Roco, a lo mejor. Sé que decía que girabas el escenario y había una pelota. Puede ser. Loco Roco, ¿no? Sí, pero ese era en 2D, me parece, ¿no? Sí, eran 2D. Bueno, ahora hay uno por ahí para. Bueno, ahora, hace un par de años. Hay uno para los teléfonos también, ahí que es como en sombras y tal, también. Sí. Uh-huh. Está chulo que te vas chocando con el escenario, te hace más pequeño y tal. ¿El Loco Roco? Era algo parecido. Sí, el Loco Roco es eso, al final es un bicho enorme que se va haciendo trocitos, ¿no? Cuando se va cortando con el escenario y tal. Nada que ver con Sifredi. Ha ido el Spacer, se ha pirado y cuando he vuelto con el nombre, claro. Y ya estáis hablando de... Os dejo 5 segundos y os ponéis a hablar de porno. No. No, bien, has hecho bien. Bien. Pues eso, y además, muy bien, vaya liada, a ver si consigo hablar. Con este rollo de mecánicas nuevas o de juegos curiosos, a mí esto de la mano con el mando de la Wii para manejar el escenario me ha resultado muy interesante. ¿Qué pensáis de esta, entre comillas, moda actual? No tanto desde la perspectiva del desarrollador, que es perfectamente lógico que tú como reto, una vez llegado a cierto nivel, te plantees, oye, ¿podría encajar un Street Fighter en un Commodore o en un Amstrad? Pero en general como jugadores, porque como desarrolladores está claro, es un reto, es cojonudo. Ahora, como jugadores, ¿creéis que vale la pena que porten esos juegos o al final va a ser una cuestión de demo técnica y nadie los va a jugar? Yo pienso que es una cuestión de demo técnica, que lo vas a ver, muy chulo, ¿verdad? Pero... Para jugar a Street Fighter juego en el MAME, ¿me entiendes? O sea, yo también lo veo así. Yo pienso igual que tú. A ver, que me parece muy chulo que lo hayan portado, que lo cuando esté disponible lo jugaré, lo pondré, lo veré y ya está. Pero no lo volveré a cargar probablemente, más que para enseñárselo a algún amiguete que venga a casa. El Street Fighter tiene 6 botones. Que los joysticks Atari que utilizan nuestras maquinitas tienen 1 o quizá 2. Es que lo puede llevar, pero sí, seguro que la versión nueva que han hecho de Commodore o la versión que han hecho de Amstrad, seguro que se puede jugar, pero va a faltar de todo. Va a faltar de todo. ¿No lo habéis probado, por ejemplo, en PC Engine? PC Engine tiene 2 botones de disparo. Un botón de inicio y un botón de sales o algo así, ¿no? Entonces, tú juegas al Street Fighter en PC Engine y tienes patadas. Le das al botón de sales y los botones son puñetazos. Entonces, para cambiar de patada a puñetazo tienes que darle al botón de... Uf, es un... Sí, el de Mega Drive es igual, ¿eh? Sí, el Mega Drive era igual. Sí, pues si no tenías el de 6 botones, tienes que presionar select para cambiar el modo patada a modo puño. De todas maneras, yo sí que he jugado en Retro Madrid al Street Fighter de Amstrad Y pues sí, mola mucho, pero hay frames. O sea, no es un juego, como decís vosotros, para ponerse serio, ¿no? Y decir, voy a jugar, lo quiero pasar y quiero. Es un juego para mirarlo, para verlo, para decir, joder, qué guapo, tío, cómo han sido capaces de hacer esto. Sí, exacto. Pero para ponerse serio. Los que han jugado ese juego son los que lo han creado y el juego consistía en crearlo. Sí, claro. Claro. Eso, no, y decir, mira, serio, la máquina se podía, y te refirmas, ¿no? Yo era fanboy de Spectrum, mira, de Spectrum se podía hacer un Shadow Warriors, mira, y lo ha hecho aquí este chaval, ¿no? Y es simplemente eso, ¿no? Y sí, el resto como programador, luego pues decir, mira, se podía, y no lo hizo alguien por temas comerciales o porque se dedicaron a otras máquinas. Pero Shadow Warriors de Spectrum, yo me he puesto serio con él. Sí, claro, pero es que ese era un juegazo de Game Boy, o sea. ¿Entiendes? Sí, pero es que no es un juego que esté a la hora de portarlo lo hayan reducido de calidad, lo hayan quitado. No, es que es el mismo juego. En este caso es el mismo juego. Es que tampoco estoy muy seguro de que algo que pueda mover una Game Boy no lo pueda mover una Spectrum, ¿eh? Bueno, claro, es que... Al final lleva... Su procesador es un Z80 modificado, Z80, ¿no? Igual. No es un Z80 puro, pero me parece que le falta algún registro encima, o sea que es menos potente aún. Sí, ahí lo único... ¿Cómo que esto... es menos potente? Ni se te ocurra decir eso. No, me refiero que el de la Game Boy, creo que el Z80 que tiene le falta algún registro, no sé si no tiene los registros espejo, creo. Tiene cosas modificadas, no tiene, por ejemplo, las instrucciones de entrada y salida, in-out, no las tiene. Pero bueno, tiene otras cosas que es mejor. Tiene una codificación optimizada para la gestión de sprites. Es que me vi la Ultimate ponencia no sé qué de Game Boy. Esa es brutalísima. Es una puta pasada, sí, efectivamente. Pero que luego dicen, el Spectrum tiene 15 colores, la Game Boy tiene 4 tonos de gris. De verde, caballero, de verde. Sí, pero bueno, gestiona mapas y demás, sí, con tiles, cosa que el Spectrum no te hace. Aquí al final no es un tema de potencia y demás, o de experiencia de juego, porque al final es lo que decís, son un poco de demos técnicas donde se dice, mira, este juego que tú ya estás acostumbrado a jugarle en máquina recreativa o en esta consola determinada, vale, pues hace un port a una máquina retro y está claro que no va a tener un desarrollo, la jugabilidad que podría haber tenido si se hubiese desarrollado en aquella época. Pero un desarrollo que ya la gente tiene la experiencia de juego o en máquina recreativa o en una consola determinada, es absurdo. O sea, bueno, se porta, bueno, pues para preservarlo, para que se vea que se puede hacer y como reto, yo creo que lo has dicho tú, Mesuke. Pero al final el juego consiste en quienes lo han creado, que han jugado a ello mientras lo han creado. Sí, sí, sí. El juego en sí es la creación del propio juego. Claro. Sí, sí. Eso, para jugar Street Fighter o MAME, o si te pones un poco qué, la Super Nintendo. Que en el 90% de las ocasiones, por no hacer una afirmación absoluta, pienso que los verdaderos juegos divertidos no son los que llevan al extremo la capacidad de la máquina por gráficos, sonidos, sino por demás, sino por regla general, los que usan todo lo que pueden de la potencia de la máquina, siendo razonables con el aspecto y el sonido, para darlo al servicio de la jugabilidad total, claro, y absoluta. Sí, de hecho, uno de los juegos que a mí más me gustaba cuando yo tenía el 486 y demás era el Hack, no sé si lo conocéis. El Hack, luego salió el NetHack, que es un roguelike en modo texto. O sea, sí, he oído hablar de él, sí. Sí, es un roguelike en modo texto. Tú eres una arroba, te sigue tu mascota, que es una D minúscula, que es un perro, te encuentras con un dragón, que es una D mayúscula, o sea... Las pociones son exclamaciones y los pergaminos son interrogantes. O sea, es el modo texto en 80 columnas, ¿me entiendes? O sea, qué bueno. Y es un juego muy, muy, muy interesante. Si te gustan los rogueliques, sí. Claro. Si te gustan los rogueliques, si no, no. Claro, o sea, ahí es lo que hablábamos hace un momento, que si tú lo pillas en la época antes de haber visto otras cosas, pero claro, después de haber visto un Dungeons and Dragons... llevado a una máquina en la que hasta tiras dados, pues ponte a jugar en modo texto. De hecho hay una versión de Dungeons and Dragons de este juego. No me acuerdo cómo se llama, pero sí que está este juego con el motor de Dungeons and Dragons. Claro. ¿Con el motor de Dungeons te refieres con el motor de los ¿Te refieres a lo que es el sistema de reglas o te refieres al... al tipo de a los juegos del Dungeons? Me refiero al de los tipo de Holder, por ejemplo. Sí, al tipo de gráficos de Yobi Holder, exacto, pero con las reglas del hack. Ah, curioso. Sí, sí. Y no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, pero te lo intento localizar. Mientras, dame 20 segundos, voy a por agua. Exacto. Mientras tanto, le ponemos pingando, que nadie nos oye. Sí. Igual que a Juan antes cuando se marcharon, ¿no? Claro, claro. Muy bien, habéis hecho bien. Me han pitado los oídos que me estaban sangrando los tímpanos, pero no pasa nada. Mira, se llama... por los cascos que tienen, macho. Se llama el Dungeon Hack. Dungeon Hack. El Dungeon Hack, sí. Si el tema es al final que tú en la máquina para la que desarrollas seas capaz de generar una jugabilidad que mantenga al usuario entretenido y enganchado al juego. Pero el problema es cuando tú intentas trasladar la experiencia de juego que ya está en una máquina concreta a otra máquina a otra. Que técnicamente es inferior. Claro. Entonces tienes que intentar adaptar al máximo posible la experiencia de juego y mira, se sacrifican los gráficos, lo que pasaba en Spectrum. Claro. Se intentaban imitar para que tuviera un aspecto parecido, pero y lo que es manejar lo más parecido posible la jugabilidad y bueno, es no era el... no daba para más los gráficos, pues no daban para más. Bueno, pero el problema era cuando intentabas imitarlo demasiado los gráficos y entonces ya la cagabas. Que también hay, que también hay. Un enlace en el chat por si queréis ver un poquito el juego por encima. Que también hay juegos que son, bueno, por la máquina. Ahora mismo me estáis recordando el Plotting. El Plotting, tío, el Plotting era genial. Oh. O el ¿cómo se llama? El Puznik, era buenísimo. Sí, sí, pero, claro. Sí, pero claro, esos son juegos que su jugabilidad no depende quizás tanto de la potencia de la máquina. Claro, claro. Cuando estás moviendo un spray super gigante, pues evidentemente te limita mucho la potencia de la máquina. Pues te digo otro, el Raigar. El Raigar es cojonudo, tío. El Raigar es uno de mis juegos que más me gustan en Spectrum. De hecho, lo pillé en su momento. Creo que estaba en un pack el Riga. ¿Era parte de algún pack? A mí me llegó en Bass Edition o algo así. Me llegó. No, vamos a ver. Bass Edition, alguna de estas. Sí, a mí me suena que estaba en algún pack. Es que ahí había una tienda a la que yo iba, que cogieron algunos packs. Recuerdo seguro que lo hicieron con el lingote. Y no recuerdo si lo hicieron con alguno más, que lo cogieron el pack, lo abrieron y vendían las cintas sueltas. Buah. A más o menos el precio de la décima parte del lingote. Eran 10 juegos, pues los vendían dividiendo por 10 el coste del pack. Bueno, de tal forma que si no te gustaba algún juego... Uno de los juegos, pues no te lo pillabas. Y las cajas se las guardaron para especular ahora, ¿no? ¿O? Pues no lo sé, yo creo que las tirarían entonces. Pero bueno, no lo veo mal. A mí me parece fantástico. Sí. O lo mismo. Ahora en este momento me ha dicho Dios, ¿no? Pero... Eso mismo hizo Steve Jobs con los álbumes de música y mira dónde ha dejado Apple, ¿no? Sí. Y fíjate lo que hicieron con los álbumes de cromos. Mira, un juego que por ejemplo tenía diferencias grandes entre máquinas era el Myth. El Myth en Spectrum es un juego que es impresionante lo bien hecho que está, y en Amiga es impresionante el juego. Pero son juegos, siendo la misma temática, siendo la misma jugabilidad más o menos, son distintos, no es el mismo juego. Entonces está adaptado cada versión a las capacidades de la máquina y está bien hecho. Entonces yo juego al Myth en Spectrum, juego al Myth en Amiga y la experiencia de juego es distinta, siendo el mismo juego en concepto, pero la experiencia es distinta. Eso sabes a qué me recuerda también, al Sonic de Mega Drive y Master System. El juego es el mismo, pero o sea, el concepto es el mismo, pero el juego es totalmente distinto. Y a mí me gusta más el de Master System, el de 8 bits. Pues claro, es al contrario, pero porque es el que mamé, el que me impresionó, la impronta la tengo del 1, del Mega Drive, pero evidentemente el de Master es uno que tengo pendiente de jugar. Pues juégalo y verás cómo verás Verás que avanzas más y disfrutas. No, verás cómo es un auténtico juegazo, porque el de Mega Drive es ir a toda hostia, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Es impresionante gráficamente, súper bonito, la música es la caña, o sea, bien. Pero el de Master System es plataformeo, ir, pom, pom, pensando lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? No es tan rápido, es un juego más de plataformeo. Porque el Mega Drive quería sacarlo Mario para demostrar las capacidades de la Mega Drive. Exacto, sí, sí. ¿Para cuándo un Sonic en Spectrum? Hostia, me cago en Ross. ¿Ya ha habido algún Pues video, pero... no lo sé. Lo que sí que, por ejemplo, de lo que estabas comentando, Sergio, me ha recordado al Mighty Final Fight. Sí. Que el Final Fight, por ejemplo, que salió para Spectrum, era una castaña, porque es que el ordenador no lo podía mover. Es que el Mighty Final Fight... ¿Cómo el Mighty Final Fight es una cosa muy chula? Sí. Y es lo mismo y a la vez es un juego completamente distinto, pero es la temática y tal. Simplemente cambias, pones gráficos pequeñicos y te limpias algunas cosas que realmente pues no pasa nada por limpiarte, pero son los mismos personajes, es la misma historia. Sí, pero eso lo vemos hoy así. En aquellos años, si a ti te venden el Mighty Final Fight como el Final Fight, hubieses dicho, no, esto es decepcionante. Esto es otra cosa. Sí, hubieras dicho claro, que es otra cosa. Discrepo un es poquito. Decepcionante. De hecho, el Final Fight... El DNS es así. Eso por el lugar. Final Fight lo he probado en el ZX1 a 7 y a 14 MHz y ni aún así. ¿Entiendes? O sea, es que ni aún así... Y el color class que tiene, y bueno. Bueno, color class no tiene porque es amarillo y negro, ¿no? O sea. Pero ese no tenía los. No metía los efectos de sangre. Ay. No metía salpicaduras de sangre. Yo creo que sí, ¿eh? Y que las metía con color class. Creo, ¿eh? Ahora estoy hablando de memoria. Pues ahora que lo dices, igual sí, ¿eh? Pero lo que era el movimiento del juego sí que era en amarillo y negro, igual que el Street Fighter 2. Sí. Que a quien se le ocurre sacar eso en Spectrum, o sea, es que... Sí, aparte esa multicarga maravillosa de... Y... esa multicarga de cinta maravillosa de terminar un combate y él te sale y búscalo. Sí. Sí, sí, sí. Pues de todas formas, el concepto este de los muñecos chibi, así cabezones y tal, yo no sabía que había un juego de la NES hasta que vi lo del Final Fight con esto, pero yo sí lo he visto en la Neo Geo Pocket y me sorprendió porque las adaptaciones a Neo Geo Pocket de todos los juegos de lucha de SNK están hechos con chibi en su gran mayoría y funciona muy bien, ¿vale? Es como si estuviera hecho a medida para la máquina. Por la máquina es pequeñita, pues los personajes son pequeñitos. ¿Habéis probado algún joystick mejor que ese alguna vez? ¿Mejor que cuál? ¿Cuál? Que el que tenía direccional en la Neo Geo Pocket. Ah, no, pues, no he jugado esa consola. Yo la vi y es muy chulo. Aunque no lo recuerdo tanto como para decirte seguro que... Es que me sorprendió, además jugué a Sonic ahí sí y que... se controlaba muy bien, muy bien. Sí que recuerdo que se usaba bien. Sí que lo recuerdo, eso lo recuerdo. Pero no recuerdo hasta qué punto. No recuerdo hasta que fuera mejor que las setas de la Play, por ejemplo, que fuera peor. No. No recuerdo si era mejor que el. Las que setas son un heredero de eso, pero. Pero vamos, yo ya creo que era mejor. Los direccionales que siempre me han parecido, en plan digital, una pasada, siempre han sido las crucetas de Nintendo. Yo no sé por qué en la Switch han pasado de la cruceta. Porque... Han sacado ahora una movida no sé para jugar con cruceta. Pero no, ya no es lo mismo, ya no es el que te venga la cruceta de Nintendo, la oficial, la original, la buena. Porque no sí, te por preocupes, mucho que, te pongan... que Nintendo te ama y te hará un mando para que te gasten las perras. Sí, tienes el Pro, el mando Pro ese, pero no es el que te viene por defecto. Ya, tú piensas que la generación actual ya ha mamado los direccionales analógicos, tío. Es muy difícil que les metas en las crucetas ahora. Ya, pero bueno. Sí, pero la verdad es que para los jovenzuelos las crucetas son más como para hacer selección de cosas que otra cosa. Sí. Para hacer la selección de armas que para moverse. Claro. El que ha nacido moviéndose en un entorno 3D, bien. ¿Cuánto daño ha hecho el DualShock? Necesita las dos setas. Sí, pero es que, a ver, o sea, en la Switch tú sigues teniendo tu analógico. Pero ahora el digital te han puesto cuatro botoncicos en vez de ponerte una cruceta. Que sí, que lo han hecho porque así aprovechas el mando para desmontarlo y jugar en modo pequeñico. Que yo no sé quién tiene manos para jugar así, los japoneses igual sí, pero vale, o sea, para eso lo yo tengo. Lo veo. Yo no sé lo grande que será, pero yo me pillé unos pads para la Raspi, para la Raspberry Pi, sí, que son los de 8-bit Do, que son, medirán 6 centímetros. Uf, yo no puedo con esos mandos. Yo necesito mandos más grandes. A mí con el 8-bit Do ya me cuesta un poquito, porque es relativamente pequeño. Con el arcade no, pero con el pequeño me gustaría un poco más grande, más tamaño Mega Drive. Pero bueno, pero es jugable, muy jugable. Para mí el mando perfecto para mí, para mi ergonomía, para mi sitio donde están los botones, es el de la GameCube. Y siempre lo he dicho y siempre me han dicho que ese es el del cuerno, el cuerno es de la 64. La cubo es muy chula. Es decir, el mando de la cubo es muy chulo. A mí es que eso de tener el botón principal bien gordo en medio, ¿sabes? Luego el secundario justo a su lado y luego los otros dos para otras opciones y para otras cosas rodeando el principal, me parece súper cómodo. Lo único que no me gusta es el botón Z. Ese está muy mal puesto, pero por lo demás, o sea, es que es un mando que se me adapta perfecto a la mano, de tamaño, de... No sé, para mí es mi mando favorito. Bueno, aparte que la Cube también es mi consola favorita. He jugado juegos muy chulos ahí. Sí. Estos Soul Calibur 2 lo jugué ahí y me molaba mucho. Uh-huh. Y encima prefería a Link antes de Heihachi. Uh-huh. Y el Soul Calibur la primera vez que lo jugué fue en la Dreamcast. Y nos metíamos. Entonces jugarías al Soul Calibur 1. Sí, al Soul Calibur. Exacto. Al 1, quiero decir, al Soul Calibur 1. Sí. Pues hecho el Soul Calibur, que la primera vez que lo jugué fue en Dreamcast. Uh-huh. Y fue, o sea, unas enganchadas de pegarnos horas entre varios amigos a jugar, digamos, al rey de la montaña, ¿no? O sea, el que ganaba se quedaba y el que perdía salía y pam, pam, pam, pam, pero igual de enganchadas de pillar un sábado y 6 o 7 horas enganchados al Soul Calibur. A mí me pasó algo parecido con mi hermano y mi cuñada, pero jugando los Gusan, algunos uno. Uh-huh. Jugamos un poco después, nos pusimos a jugar un ratito después de cenar y cuando amanecía dijimos, hostias, qué de día. Sí. Yo quiero bazooka, madre mía. Si en plan 5 minutos después había amanecido, ¿no? Sí. ¿Y de aquí no me muevo? 20 kilómetros al norte, pues esto es lo mismo. No, 5 minutos y ya está. No, sí, suele pasar, pero bueno. Hostia, qué época mágica aquella. Worms, los pinball, los primeros 3D, que ahora son patéticos, pero entonces eran la hostia. Blade Runner, sí, madre. GTA 3. ¿Ves? Para mí ese es muy posterior ya. Ponte a jugar, por ejemplo, hoy en día, un Tomb Raider. El primer Tomb Raider. El primero es infumable para mí. Pues yo estoy jugando al remake, es que básicamente recorres escenarios parecidos. Sí. Yo me lo pasé enterico en la Play una vez que estuve una semana con fiebre en la cama. Reconozco que alargué un poquito más para pasarme el juego. Yo lo tuve en la Engage. Que no me diga mi madre. Mamá, no. ¿Tuviste la Engage? La tengo. De hecho, es el móvil que uso de emergencia cuando se me casca alguno. Sigue funcionando. Sí. Y tenía el Tomb Raider para ese. Es la única vez en mi vida que he jugado a un FIFA. Ajá. Y básicamente con esos dos juegos son con los que eso, porque había uno de caminar en 3D con un barquito cogiendo monedas que no me molaba mucho. Y había un Sonic, que ese sí que molaba bastante. Pero de aquellas que me compré la máquina, los juegos y prácticamente todo original. La Engage me molaba mucho porque para cogerla como moviste la plátano. Sí, yo ya cogí una práctica. Por un lado. Sí, sí. No. No era la, bueno, en Amena, entonces la empezaron a vender y vamos, yo me partí, la tenía algún directivo, me tocaba ir a ponérselo. Luego ya sacaron los Symbian Series 60, estos que corrían las mismas aplicaciones, ya me libré de la Engage, ¿no? Pero era curioso. Yo llegué a convertirme en la película del último samurái con una aplicacióncita que había para verla ahí. Por ahí tengo el fichero todavía, que no sé si ocupa ciento y pico megas la peli entera. Sí. Qué de risa. Micro DivX o algo así. Sí. Había, es que, o sea, eso fue el primer centro multimedia antes de que existiera algo similar a algo así. Cuando los Sony Ericsson tenías que meterte a la tienda de aplicaciones de esta gente, ¿no? A tu ahí te metías, te bajabas, te lo metías en la tarjeta de sonido, o sea, de la SD. Eso sí, había que quitarle la tapa para quitarle la SD, era un poco coñazo el primer modelo. Pero era una pasada. O sea, multimedia, audio MP3, yo empecé a usar MP3 ahí, traía radio. O sea, podías sintonizar la radio estándar, que solo he usado un huevo. Y ya te digo, era todo en el mismo sitio, para jugar, para tal. A mí lo que me sorprende es que no tuviera más tirón. La verdad es que eso lo hacen muchos teléfonos, muchísimos. Pueden sintonizar radio estándar, pero te piden que tengas conectados auriculares. Claro, sí, para utilizar la Engage, el cable de auriculares como antena. Claro. De hecho, es de los pocos móviles que tenía dos enchufes. Uno gris y otro negro, que nunca he sabido si era micrófono y altavoz o eran izquierda y derecha. Pero supongo que uno era el micro. No lo recuerdo muy bien. Pero eso tenía dos enchufes, uno negro y otro gris, en los cascos de la Engage. ¿Oh? De la primera, no. La segunda no la he llegado a ver. Además la compré en la FNAC, que no se me olvidará nunca. Llegué allí y digo, esto lo quiero. Y además había empezado a trabajar y había pasta. Digo, pues me voy a llevar esto y estos dos juegos. Que luego lo he pensado, digo, madre mía, qué desperdicio de pasta con lo fácil que era bajárselos de internet. Pero. Porque eso sí que, vamos, pasaron dos meses de la salida y ya estaban todos los juegos para descarga. Ah. Bueno, quién sabe. Solo necesitabas el cable de datos, ¿era, no? O algo así. ¿El qué? ¿Que solo se necesitaba el cable de datos o este no iba con cable? No, traía SD estándar. Tú le. Además, ya. Creo que de 64 traía, si pero no recuerdo mal. No, 64 megas, claro. Megas, sí. Megas. Era un archivo y tenías que firmar el certificado a que te lo reconociera el móvil. No, directamente lo metías en la tarjeta y te lo leías. Supongo que eso lo pondrían en la segunda, porque la primera fue un cachondeo. Estaba completamente abierta. De hecho, yo llegué a tener aplicación para hacer SSH desde la Engage. Que en aquella época era muy friki. Más que ahora. Entonces, pues yo iba en el bolsillo y me podía meter, te metías a la web a revisar configuraciones, te conectabas en remoto y activabas y desactivabas servicios, sí. Así como un señor, claro, la gente flipaba. Es como cuando ahora le dicen, no, que yo hago videojuegos. ¿Qué? Pues esto es igual. Imagínate. Pero daba un poco de vergüenza cuando tenías que hablar por teléfono, que tenías que poner el teléfono de canto. Sí, el teléfono plátano. Yo ya tenía una práctica de cambiármelo de modo dos manos a modo una mano oreja, que creo que no he perdido. Bueno, todo modo, si miras ahora a los millennials ahí escuchando sus mensajes de WhatsApp, se pone el teléfono también como enfocando para mí. Sí, tío, madre mía. Qué pena, tío, qué pena. ¿Qué? Que eso me he perdido yo. Nada, eso, ahora como hablan por WhatsApp, en lugar de escribirse, se mandan mensajes de voz. Sí. Pues para escucharlo, pues no han caído en que el teléfono esté en un auricular, te lo puedes poner como si estuvieras hablando por teléfono. Te lo ponen en donde está el altavoz, por abajo, el teléfono, lo que es la pantalla, mirando al cielo, y así. O sea, básicamente como lo se maneja a ciegas, ¿no? Que te lo... Sí. Te lo pones ahí como si tuvieras castañuelas, y haces flick con el dedo, te lo acercas a la oreja para oírlo por el auricular. O sea, por el altavoz, porque si te lo pones ya, en la oreja no puedes hacer flick. Y ya no es lo malo que se pongan a hacer esas historias y tal, lo malo es cuando con el sonido que tiene el móvil tan bueno para escuchar música, ¿verdad? Que a todos nos gusta tanto, lo ponen a todo lo que da el altavoz y dices, Dios mío, es que ya no es que no me guste, que me da igual que me guste o no la música que llevas puesta, es que aunque me gustara, es que soy incapaz de oír. Si no, Metallica no, pero se puede ir así. Pero si tú te pones esa música y cómeme el donut, cómeme el donut, y mira, me va a comer la polla, cabrón, ¿sabes? No, pero me refiero que, joder, que un móvil, todo lo que tú quieras, pero el altavoz que tiene para oír música no vale. Y ya luego ya, cuando te sacan el super altavoz Bluetooth y te lo ponen a todo volumen, y dices, pero no sé. Es muy divertido. No sabes que es muy divertido. Me recuerda a nuestras épocas de abuelete, cuando iban los malotes con su la mini cadena de doble pletina en el hombro. Exacto. Eso lo hacen así, se van al vestuario del equipo de fútbol y se llevan en los altavoces grandes y son los más guapos del lugar. Y luego se van y se llevan las chorbis, así ponen musiquica y sí. Al final ha cambiado la tecnología, pero sigue siendo la misma historia. Pero no saben que hay unas cosas que se llaman auriculares. No, sí, pero con los auriculares no perreas con las pavas. Claro. Era el momento de ir a la playa y en la playa tú ponías el loro con las dos pletinas. Claro. Y entonces lo ponías ahí a todo volumen. Y te ponías el MC Hammer, el tal, el cual. Sí, claro, sí. Claro. Claro. Macho, tío, pues ha evolucionado mí... porque el MC Hammer era muy difícil pillar cacho. O sea, no y, todo, y todos, vale, y todos pues hablaron de Tams. Hombre. Pues Cameli y Junco. Uf. Dios mío. Madre mía. Tengo contigo. Se me ha pasado por la cabeza la de ti. Estoy llamando loco a Minty. Un saludo para el primo Alejandro, ¿eh? De... es un grande y le encanta Junco. Y para Rafa. Se me baja Rafa todo Are, esa música. Para Rafa Are, de Retro Alba también. Bueno. No me podía olvidar de él con Junco. Junker le mandó un audio, un tweet a Xbox España porque le había metido un CD de Junco original a la Xbox y no lo leía. tenía que actualizarlo. Y le contestaron que la actualizara al último firmware, no sé qué. Y él seguía. Ese tweet está por ahí. Si el disco lo tengo firmado, pero sigue sin leerlo. Es muy bueno, muy bueno. Es un grande, Rafa. Es la hostia. Fíjate, alguna vez viviremos que estaré escuchando hardcore y me dirán esa música de abueletes. Y eso sí que será un choque absurdo. A mí ya me dicen que lo que escucho yo está pasado de moda, que cómo puedo escuchar eso. Sí, pero sí, tú pues, piensas que el hardcore ha explotado ahora, o sea. ¿Cómo que explota ahora? Sí, a ver, el hardcore lleva desde los 90 un montón de tiempo, hardcore, techno, etc. Pero ahora está en todos los lados. No, ahora es estándar. Pero ahora está en todos los lados el reggaetón y el... ¿Cómo se llama esto que han sacado nuevo? ¿Que es todavía peor? Sí, todavía peor. El trash, ¿no? El trash. El trap. Me he vuelto loco en YouTube. En YouTube yo me he vuelto loco con el trap, tío. O sea, es porque es una subcultura completamente. Sí, es. ¿Pero qué es la de los bailecitos de los cojones o...? No, es una mezcla. Es como es casi una mezcla, reggaetón, Es una mezcla entre reggaetón y no sé. Es que no sé cómo definirlo. Con mucho autotune y todo esto. Mira, El problema es el FL Studio, que se ha popularizado tanto que todo el mundo hace la música con FL Studio. Sí. Y lo hace todo igual. Sí. Y el autotune, o sea, odio el autotune. O sea, puede ser mejor música, peor música, pero no uses autotune, que eso ya es ya. O sea, no. Trap de es trampa, como usar emuladores. No, trap es trap de. De que era de vagabundo. Strap sí, de vagabundo. Es como un rap muy callejero, muy suburbano. Que no te digan los que les gusta el rap porque. No, bueno, es que es muy. No, por eso sí es para quedarme con la historia para luego ponerme a ver algún vídeo, a ver si me entero de algo, porque joder. Vale, ponte tapones en los oídos antes de empezar. Bueno, tío, no te preocupes. Lo que te decía del hardcore era por eso, porque cuando yo empecé a escucharlo, éramos yo y tres más. O sea, y además me ponía yo delante porque era el único burro, y entonces te veían así y decían, mira el burro ese que escucha la música esa que hace ruido. Sí, yo ahora ya tenía... la gente sabe de qué hablas, por lo menos, ¿sabes? Y ya tiene un poco más la cultura. ¿Cintas de cómo se llamaba? ¿El Thunderdome? ¿O cómo era? Thunderdome, aquello. Joder, eso es mítico. Y sí, pues yo tenía cintas del Thunderdome grabadas. Sí, era de... esta vez. Sergio se nos ha enfadado. Y se ha ido. No sé, igual ha sentado mal. No, no sé. El Thunderdome que yo conozco es el de Mad Max. Ya se ha desenfadado. Ya. Pero sí. Yo me acuerdo que los tenía y intentaba conseguirlos porque me parecía por lo menos algo diferente, ¿no? Ya no era lo mismo que oías en cualquier lado. Era algo distinto. Dices, bueno. Y en su día me parecía una música más interesante que lo que sonaba en las discotecas. Claro. Yo, de hecho, empecé con ocho. Yo en la FNAC, yo los encargaba y me los traía. Luego ya empezaron a traerlos más o menos regularmente, pero al principio yo tenía que ir allí y decirles, oye, que me traiga, ha salido ya el siguiente Thunderdome. O sea, yo empecé con el 8 y yo recuerdo el Go to Get Busy. Ay, yo Busy, tenía, yo compré la cadena, tenía... eso y lo puse en la cocina. Fue la primera vez que vinieron a decirme que coño pasaba, claro, a toda hostia. Yo creo que llegué a tener el 3. El 3, yo he llegado a tener todos menos el 1. Al final vendí la colección de CDs antes de que se desprecara, pero. Copiado, ¿eh? O sea, en cinta de. Copiada con doble pretina, pim pam. Ya no había perras original, para comprarlo, porque además eran de los discos caros. Sí, sí, eran dobles. Eran tal. Con y eran, su libreto e incluso. Exacto, y encima, como eran un poquito especiales, que no eran, no se vendían demasiado. Eran de los caros. De hecho, yo conservo una camiseta manga larga, la lata de bebida isotónica que la tengo delante del Thunderdome y la caja donde venía el 16, creo que era, la compilación del 16 o 17, la tengo ahí para usarla con alguna cosa seria que no se me estropee la caja. Luego los CDs y tal los acabé revendiendo. Pero hasta esos extremos, de póster, con caja, con camiseta, con... Si hubiera habido en aquella época algo más de movimiento en España, yo hubiera acabado por ahí más peor de lo que he acabado. O sea, porque el problema es que, claro, eras tú solo y no había sitios. Ahora mismo yo bajo a la calle y tengo uno de los bares de copas de enfrente que está insonorizado, que yo cuando salgo un domingo de paseo por la mañana y escucho el Thunderdome allí o música hardcore, a mí me da una envidia tremenda. Digo, si hubiera tenido esto de joven, madre mía. Eso sí, a lo mejor no hubiera sobrevivido, porque hubiera acabado luego perdido por las esquinas, eso también no lo digo. Pero... Hay muchos de esos, sí. Pero vamos. Hay muchos así. Claro, yo me iba a una discoteca a tal y estaban todos pegando botes como locos y yo decía, sí, la música es bonita, pero esto no es, ¿no creéis que es un poco lento? Y todos allá diciendo, chicos, que esto es la música de los pajaritos, esto para echar una siesta bien, pero... A ver... Ok, McKay. Como decía, eso lo puso de moda nuestra amiga, la de la salchipapa. Leticia. Nuestra amiga Leti. La eterna virgen. Yo reconozco que... Virgen y con experiencia, que le dicen. Yo me acuerdo que cuando era niño estabas deseando que llegara el programa de Leticia Sabater. Total y completamente. ¿Sabes? Las cosas como son. Sí, sí, eso sin duda, vamos. Y luego salió el póster de Sabrina de la telita verde esa que se caía con el bañador y ese tipo de cosas. Sí, lo que nunca entendí fue el sex appeal original de Marta Sánchez. Nunca lo he entendido. Y luego después de Leticia. Tetas. Ese era el sex appeal original. Tetas. Salió. Es lo que hay. Es que no tiene otra. En su momento de me vas a disculpar. Ahora me puedes poner un poco más, un poco menos. Pero entonces. Que ni en plena pubertad me ponía esa mujer. Sí, a mí tampoco. Por desgracia. Porque, oye. Y eso. Y que luego llegó Miriam Díaz Aroca. No sé si acordáis. Sí. Presentando programas infantiles. Miriam Díaz Aroca le llaman. Encima ya era bastante más mona. Cuando ya. Hombre, por favor. Que no me la toque nadie. Aunque ahora con sus añitos. Que me la siga sin tocar nadie, ¿eh? O sea, cuidado. Los Afrofaifos. Ella sí. ¿No? Vale. Ay. ¿Cómo hemos acabado? ¿Cómo hemos pasado de hablar de bichos, de dieta torrenos? Yo lo que te iba a preguntar, de hecho, es ¿cuál era el tema exactamente del podcast de hoy? Se suponía que íbamos a hablar del tema retro, hacia dónde íbamos, pero al final hemos visto hacia dónde apuntaban nuestras... era cuando veíamos a Miriam Díaz Aroca. Todo muy normal. Verónica y Verónica Mengoz. No os olvidéis de Verónica Mengoz. No me olvido. Gracias. Ya, es que no, o sea, es los sabios nombrar una pelirroja y ya me yo era del me pierdo Arancha, entonces, me pierdo totalmente del sol, concretamente. Pelirrojas solteras, sigo soltero, Creo que te has equivocado de grupo, Xevi. Arroba Gevilón. Yo te iba a tirar los trastos, pero ya cuando ha dicho pelirroja, pues ya no encaja con mi perfil. Arroba Gevilón en Twitter. Bueno, Rebeca, si te traes una amiga, ya sabes. Que sea pelirroja. Claro. Vaya tela, tío. Bueno, hablando de retro, que estamos hoy muy, muy profusos con el tema retro, ya hemos visto cómo está la escena. Hay un tema que no hemos tocado mucho. ¿Prófugos o prófugos? Prófugos hace un rato, pero... O confusos. Sí, sí, también. Nos vamos a ir a Bélgica todos a hablar de retro. La pregunta que yo os iba a hacer es un tema que se ha tratado en muchos podcasts, pero ahora que estamos todos aquí en paz, amor y armonía, si hemos sobrevivido al golpe, ¿qué os parece esta mercantilización excesiva, para mi gusto, que se está produciendo en estos años? ¿Creéis que viene para un rato? ¿Ya es para siempre, del todo para siempre? O sea, hablas de la exagerada subida de precios, ¿no? De repente todo el mundo se lanza cuan llenas a sacar cacharros retro. No la gente de la SCEN, sino en general la industria. Esto va a llegar un momento que va a reventar. Gilipollas que lanzan abogados contra grupos de desarrollo o ese tipo de cosas. Sí, no. Te lo he dicho Raúl Metzuque, un abrizo. Raúl Metzuque, un saludito a Raúl Metzuque. Sí, no, sí. No me vaya a malinterpretar algún otro Raúl por ahí. Bueno, esto yo creo que terminará reventando como ha reventado todo lo que se ha especulado con ello. O sea, igual que la burbuja inmobiliaria, igual que todo ha reventado, esto llegará un momento que será insostenible y llegará, o sea, gente que habrá metido mucha pasta, en videojuegos. En videojuegos. Luego estoy yo que toca los huevos, ¿sabes? Y luego tendrá que malvenderlos y perderá dinero. Por supuesto que sí. Aparte, que no va a valorar ahora por ese dinero que cuesta, ¿no? Los que lo tenemos ya, no sé, ¿quién más puede...? No sé. Es que ahora a mí me dicen, una Abadía del Crimen, 200 euros. No sé cuánto está, no lo sé exactamente, ¿eh? Pero 200 euros, digo, sí. Venga. Ah, que tengo aquí el TZX. La estantería, ¿no? O un Symphony of the Night por 300, que los he llegado a ver, ¿sabes? El Symphony of the Night. Ahora, venga, Real Princo Edition y ya está, y me conformo. O sea, por favor. Y lo siento mucho, o sea, pero... me dicen, es que vas a matar a la industria. No, a la industria lo pueden matar igual a esta gente. Pero yo creo que Konami no se va a arruinar una vez que ya ese juego ya no lo está vendiendo físicamente, y más cuando... lo tengo comprado en digital, o sea, ¿me entiendes? No me lo pienso comprar original en físico por el precio de este. Cuando esto reviente y baje a 10 euros, igual sí. Ya, a ver, yo reconozco que tengo envidia las típicas fotos que aparecen de la gente que tiene su colección, toda la pared forrada de juegos. Yo ninguna. Su estructura bien montada, espacio que no necesita para otras cosas, destinado a irse ahí, echarse los vicios que quieran. Pero más allá de eso, de ese tema de, jolín, cojo el cartucho, lo pongo aquí. Primero, ¿quién tiene cojones a limpiar eso? Porque yo no. No, yo tampoco. Eso para empezar. Con lo desastre que soy, vos. Y espacio tampoco tengo yo para guardar algo así. No, a mí no, o sea, envidia, o sea, me gusta verlo, pero envidia no me da ninguna, porque yo al fin y al cabo, de una forma o de otra, que lo habrá gente que dirá, no, ¿cómo puedes jugar así? Yo al final juego al todo lo que quiero. Yo no sé, sí. A ver, sí que es interesante poder tener un espacio en tu casa que lo dedicas a aquello que te gusta y que lo preservas, perfecto. Sí. Y es, vamos, buenísimo que haya gente que sea capaz y que lo cuida y que lo tiene con un mimo impresionante. A mí me encanta ver esas paredes súper bien ordenadas y todo. Sí, yo no valgo para tenerlo así. Y cuando tienes que hacer una mudanza, ni te quiero contar, ¿no? Yo en cada mudanza he perdido un montón de biblioteca y he perdido un montón de equipos y bueno, algunos han ido a la basura directamente y CDs y bueno, pues colecciones. Pensando yo también, sí, en eso, biblioteca, los libros, o sea, no sé, esas bibliotecas que tiene la gente de 15 años, 20 años más que nosotros, ¿no? Que o sea, tú sientes envidia por eso. O sea, yo tengo todos esos libros. Por eso no, mucho menos. O sea, y es mucho más cómodo para mí. Vale, igual no siento lo mismo que tú que ves ahí. Este libro me lo compré, me lo regaló no sé quién. O, ¿sabes? O me lo llevé no sé qué viaje. Pero al final, el libro, si lo quieres leer, lo tienes ahí. Y no sé. Es sí, de aquello de pero cuando sí, los autores de libros iban a los colegios y te firmaban ejemplares y cosas así. Sí. Es lo que dices, el libro al final dices, me lo puedo leer en digital y demás. Vale, pues yo el videojuego también lo puedo jugar en un emulador. Prácticamente, con, o sea, con los libros no tengo esa nostalgia ya. No, yo tampoco, aparte que tampoco soy gran lector, ¿eh? O sea, no. Me refiero no al formato físico. Hay gente, no, el olor de la tinta. A ver, está bien. Sí. Pero claro, yo sobre todo he perdido, me ha cambiado mucho la perspectiva a raíz de los temas de la vista, que no es solo desde ahora, que yo llevo 6 dioptrías desde hace muchos años, he llevado gafas toda mi vida, entonces digamos que según he ido teniendo más dificultades para leer el libro físico y más cómodo ha sido leer en digital, más me he ido dando cuenta de que lo importante es el contenido y no el continente. Que sí. Al final a mí me aporta más ponerme música, por ejemplo, chiptune, como tenía puesto al entrar así para darle ambientillo, aunque no creo que haya quedado la grabación, para digamos, mentalizarme y ponerme en situación, y a lo mejor me cojo el libro de Spectrum físico, o a lo mejor me cojo en la tablet uno digital de Kindle o de la Store. Pero digamos que para mí es más el momento, el audio y el contenido que en sí el puro libro. No sé. Claro, claro. A ver, yo un poquito al hilo de la pregunta que hacías al inicio, Raúl, a ver, esto tiene que explotar de algún modo, porque cuando tú especulas con las cosas, pues llega un momento donde se pierde el interés de lo que estás ofreciendo, es decir, la especulación tiene eso, oferta y demanda, llega un momento donde toca un máximo y de repente se pierde interés por eso, como se cambian las plataformas de comunicación, como se cambian los estilos de vida, de diversión y demás, es decir, toca techo y de repente se pierde el interés por ello. ¿Ahora está tocando el techo esto? Sí, que lo están aprovechando para publicidad, para vendernos otros productos, etcétera. Sí, y saben a qué generación van. Es decir, los que son expertos en marketing saben que van a una generación entre 30 y 50 años y con poder adquisitivo medio y tiran de lo nostálgico para enganchar ahí. Pero esto pasará, porque es una moda, sin más. Y después ahí quedará, se purificará, pues como, yo qué sé, yo me imagino que ahora mismo gente que le guste coleccionar radios de aquellas antiguas que se sintonizaban con el dial, pues habrá un grupo de personas en toda España y en el mundo mundial que les gusta coleccionar eso y quedará un grupo reducido. Y quedaremos un grupo reducido que este tipo de cosas nos seguirán interesando y las cuidaremos, las preservaremos y disfrutaremos con ellas. Claro. Y habrá gente que tiene en su casa pues 3.000 radios de esas, perfecto, y habrá gente que tendrá en su casa pues un montón de consolas y un montón, una colección de juegos impresionante. Exacto. fabuloso, el que pueda tenerlo, que lo tenga. Sí, a mí me parece muy bien, o sea, y el que no pueda tenerlo y quiera jugar, siempre va a ir al emulador, y que no dejen tirar de emulador a los demás. Y el que pueda tenerlo y no quiera tenerlo, ¿sabes? Tú puedes poder y no querer. Claro. Sí, la ventaja que tenemos es que tras la digitalización, pues no tenemos que tener una sala para mantener ese recuerdo, incluso aunque nosotros desaparezcamos y las colecciones acaben en la basura. Digamos que si conseguimos mantener la información digital accesible, o por lo menos disponible para quien la quiera, pues de alguna manera toda esa información quedará preservada, pero todo lo físico acabará fuera, incluso lo digital acabará fuera, pero de alguna manera, sí, ahora lo radio, digital... yo no me veo a nadie emulando radios con FPGA, bueno, perdón, simulando o implementando. Pues de hecho comenzó. Ahora me dices, pues hay tres proyectos y los he visto esta mañana. Y me quedo flipando y con cara idiota, con razón además. Pues comentó Culture, que de Retro Entre Amigos, que se usa FPGA precisamente para imitar algunos circuitos, los tubos, exacto. Sí. Sí, es curioso. ¿Te refieres a los scanlines? Hombre, ¿eh? No, un grupo musical de los 80. Ah, no. Para emular las válvulas de los. Ah, vale. No me sale ahora. De los amplificadores de válvulas. Cierto, eso. Es muy ¿Y para cuándo un FPGA de Amstrad? Me cago en ROS también. Bueno, ya la tienes en el ZX. Claro, ahí en el ZX, claro. Sí, pero... ¿Cómo que lo que le falta es poder acceder a los ficheros cómodamente si es que no lo han actualizado? Yo fíjate, bueno, yo por lo que he visto en el chat del MS, MacLeod está con el del 6128. Sí, está a puntito. No, el 6128 ya tiene disquetera, o sea que en teoría... Sí, hay uno que funciona con, que tiene disquetera y funciona ese core como el de la disquetera del, sí, como el del Commodore. Sí, ese también se le ocurrió Gepalza. Uh-huh. Es incómodo de usar, que, pero que cada vez que eso se lo tienes que El Commodore, ese es incómodo de usar, pero oye, qué grande. Es un Incommodore. Es muy incómodo, ya te digo. Incommodore 64, ¿no? Que de hecho, hablando de estar incómodos, yo estoy con un pie de micro de estos como si estuviera tocando la guitarra y ya por fin me he metido a Amazon, tío, y mañana me llega un brazo de estos de los que se enganchan en los muebles y en las mesas para no tener que andar aquí penando con los pies del micro. Pues yo estoy con. Y ya con no voy a estar más incómodo. Con unos auriculares más micrófono de estos que te venden de saldo en los almacenes rojos. Almacenes rojos. Hostia, ah, vale. Ya, lo de la flecha verde ya lo tengo interiorizado, pero esta todavía. Claro, pero es por no dar publicidad, aunque todo el mundo sabemos cuál es. Que no somos tontos, lo siguiente. O sea, perdón. Ahí va. Exacto, los que no son tontos. De estos de 2,5 euros, 3 euros. Y oye, uh-huh, que tienen ya unos cuantos años y que no se oye tan mal. No sé, yo los auriculares que estoy usando para grabar me costaron 20 euros. El otro día se me desmontaron, y tengo pegado con celo la parte de la enganchada de la varilla, la he encajado, pero como no se queda a presión con el plástico, la he sellado con celofán. Ah. Y aquí siguen como unos campeones. Bueno, yo eso sí, la clavija la tengo cogida con cinta americana y doblado el cable para que funcione. Pues ten cuidado, no te arranques bueno, los pelos cuando te la quites. No, que es la clavija. Ah, vale, perdón. Lo que va a enchufar el portátil. Oye, hablando de reparar cosas, yo tenía algo parecido. Él tenía unos buenos que me dio un amigo que los la había roto, pero que funcionaban. Simplemente estaba físicamente roto lo que era la diadema. Y ya la acabé de reventar y ya no van. Y me pillé unos baratos de una cierta tienda cadena de videojuegos y tiene pues un ruido de fondo, ya lo has visto. Maravilloso. Sí. Solo tiene ruido de fondo. Bueno, verlo, más bien lo hemos oído. Pero sí, así sí, pero bueno, eso es suerte también, la suerte que tengas. Estoy tirando del móvil directamente con unos auriculares para que no hacer eco y una batería para que no se me termine de agotar. Fíjate, hablando de... Todo esto, en medio de la charla he cambiado de cascos, no os habéis enterado. Se me han acabado las pilas de los AirDrops, esto, como se llaman, los de Apple. Sí, ha sido cuando yo he oído clac, clac, clac, clac, entonces sí. Tú, tú, tú, tú. Tú, tú, tú, tú, tú. Oye, no, es que al final antes de que se me vaya el hilo. No, ya voy a comer sandía. Es que... Pues no os habéis ni enterado y yo he cambiado aquí los cascos porque he enchufado en el Mac los cascos de la Play y aquí estoy hablando con los cascos de la Play hace un ratito. Fijaos todas las cosas que hemos hecho así sin mucha anestesia, usamos celo para pegar cosas, cambiamos de cascos así, usamos el móvil, enchufamos a no sé qué, o sea, digamos que tenemos el lo que voy a denominar el gen MacGyver que nos viene dado de lo que hemos vivido en el mundo físico y no todo era digital. ¿Creéis que ahora se sigue manteniendo ese espíritu o se tira por tirar? Se tira por tirar. Se tira mucho. Se tira mucho de lo que sale. Salen cosas nuevas cada muy poco tiempo y encima las cosas son relativamente baratas. En muchos casos no vale la pena reparar. Y muchas veces que incluso los hacen para... Claro, justo. Sí. Los hacen para que duren poco, para que la gente vuelva a comprar. Pues veamos. Yo me llevo ahí la gratísima sorpresa de que el Mac este, que es de 2011, y dirás, pues el Mac de 2011 ya tiene 7 años. Pues el sistema operativo que han presentado ayer en ¿dónde ha sido? En San Francisco, no sé, por ahí en California, pues ya no funciona con este Mac. Y el Mac está como el primer día, o sea, va como un tiro. Pues no, han decidido que este Mac en concreto no funcione el sistema nuevo. ¿Por qué? Pues bueno, obsolescencia programada, supongo, ¿no? Para que te compres otro. Si es anterior a 2012, porque no tiene algo que soporte Metal. A mí me pasa lo mismo con el que estoy grabando ahora. Por suerte he accedido a uno nuevo por tema laboral de renting, pero este que estoy usando ahora, que es el de toda la vida, que tiene CD, que para este se va a quedar atrás, pero es por eso, porque no soporta Metal. Me ha pasado hasta con algún emulador que me ha dicho, mira, no arranco el emulador porque no soporta Metal, que ya es triste. Pero bueno, pero el resto funciona y funciona bien y como un tiro. Que tampoco tenemos necesidad de estar todo el día actualizados del todo para siempre. Salvo que te venga bien y te apetezca. ¿Vale? Pero... O te aburras y digas, ahí va, ¿qué puedo hacer hoy para divertirme? Voy a actualizar. Yo, manteniendo un montón de WordPress y no sé qué, la actualización automática es tu amiga. Sí, cuando vas un lunes por la mañana al despacho, arrancas el ordenador y te quedas una hora y media sin poder trabajar. A ver quién te paga la hora de producción. A mí eso me pasa cada vez que arranco el Windows 12 para jugar al Sonic y tal, y lo apago después. Actualización, 1:30, digo, vamos a ver tu puta madre. Bueno, yo he abierto el Skype para entrar a jugar con vosotros. Y nada más abrirlo ya me ha puesto, hay una actualización, ¿lo quieres actualizar? Yo, ahora no, que llego tarde. A mí me ha saltado el test expander ahí. Han empezado el partido sin mí. Hostia, había fútbol hoy. Hombre, no tiene más. No, se refería a nosotros. Claro. Claro, yo cuando entro me has dicho, has venido a jugar con nosotros. Claro, pero para hacer malabares y eso nos coge a todos así en el aire y tiqui, tiqui, tiqui. Pero eso. Días, todavía tenemos tiempo. No, pues si es pronto, todavía son las 9 de la noche. Venga, arranca el Mazda i2, venga, va. Mazda i2. En algún sitio sí. Espera. Oye, pues hay un mozo por aquí, por YouTube, conocido. Juanjo. Bueno, Juana, un placer, tío, haberte tenido por aquí. Gracias por pasarte. Bueno. Disfruta de los tuyos, de tu familia y sobre todo de las amigas, importante. Sí. Buenas noches, Bonico. Buenas noches. Venga, Pusis. niña de la capilla. Cuidado, vete por la linda, no vaya a pisar los pepinos. Uy, no dice ni adiós. Ya se ha ido. No, ya se ha ido. Por eso, en el momento que he visto el mensaje de que tenía lío por allí. Sí. Ah, dice que va a cambiar a las nenas de cama, que ahora viene. Ah, y luego dice que se va. Vale, nada. Ya está, ya está. Chico, me tengo que ir. Va. Es un gerable en hebreo. Vale. Sí, es que he leído cabreo, pero vamos, para el caso. Bueno, un saludo a la mujer de Juana, que le hemos secuestrado un ratito al marido. No te preocupes, que no le hemos dejado marca con la mordaza, Nina. Ah. Bueno, como estaba comentando, hay alguien en YouTube por aquí, se llama Juanjo, que está haciendo una serie, unos cuantos vídeos seguidos y tal, que va hablando con gente y para jugar a dobles con ellos. Es decir, queda con gente, ha quedado con Javi Ortiz, ha quedado conmigo, ha quedado con unos cuantos más y es eso, nos pone a jugar, montaba a través de, creo que era Parsec, se llama el programilla, pues para jugar a dobles. Al adiós, que se me ha cortado. Adiós, adiós. Ten cuidado con la clase de hebreo, ten cuidado. Un abrazo. Venga. Buenas noches, Bonico. Buenas noches, no salte mucho. Y se dedica y hace sus vídeos, está muy chulo. Yo he jugado con el a dobles a juegos de Spectrum y ha estado guay. Pues puede estar divertido, Bueno, online es online a dobles a juegos de Spectrum. Bueno, pero sí. Ya no es el online, es jugar a Spectrum. Ya es otra cosa, ¿ya? Jugar a Spectrum, cualquier cosa. No, pero si no hay codazos, no es bueno, no es purista. Pero es Spectrum. Sí, es online. No es Spectrum, porque online. En la época no había de eso. Pero es Spectrum. De hecho, sí que había. Pero está de hecho, sí que había. Estaba el Interface One. ¿En serio? Pero no sé si había juegos que se podían jugar. No, eso no estoy seguro de que se pudiera. Pero sí que había una. La mía, ¿no? Pero sí que podías hacer una red local. Sí, de hecho el 128, la tostadora, ya venía con un puerto RS-232. Sí, cierto. Sí. Uh-huh. Integrado. Sí. Con igualico que el del teclado externo. Exacto, o sea, sí, era un enchufe no estándar. Uh-huh. Pero como todo lo de El reloj sesional era el gordo redondo ese de los pines, ¿no? Pero gordo, gordo, mucho más que un PS2, ¿o me estoy yendo yo de madre? No, ese era el, parecido. Ese era el SCART. Sí, el RCA. Este era muy parecido al RJ45, a la clavija de teléfono, pero más aplanado. Uh-huh. ¡Qué cosas! Sí, y en vez de soltarse por arriba, se soltaba por un lado. O sea, había que apretar la pestañita por un lado. Sí. Sí. Y bueno, y luego aparte tenías el Interface One, el Interface 1 este, sí, que era para los partes del gomas. Sí, desde el gomas. Sí, sí, sí. Y del 16K ya podías hacerte una red local, una Spectranet, creo que se llamaba. La madre. Fíjate. Cuando las cosas están adelantadas a su tiempo, tú fíjate de dónde quedan. Sí, sí. No es importante llegar el primero, sino llegar a todos. Por lo que veo. Conclusión. No llegas el primero, eres flor de un día, y luego llega el segundo, que es el que explota, y tú te quedas, pues eso, como el que ha inventado la bombilla es otro. Vaya tela. Hola. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vosotros por aquí? Anda. Mira, aquí estaba jugando reventando burbujitas de estos de los papeles que envuelven. No puede ser, tío. No puede ser. Yo me había quedado en la pantera que camina, pero. No, te lo juro. Que... No sé si se oye. No me digas que ha sido lo mejor del FPGA que te has comprado. O sea, el plástico de burbujas. ¿Te puedes creer que tengo aquí el mío también? Eso ha sido un golpe bajo. No me des envidia, que yo lo estoy dejando. ¿El qué? ¿Las amigas o el FPGA? El plastiquito de burbujas. Eso tiene que ser muy indigesto, tío. Vaya tela, todos aquí comiendo caramelo. Vaya tela. Yo, las amigas me dejaron a mí hace mucho tiempo. Sí, ¿no? Vaya tela. Ay. Bueno. Yo me acuerdo cuando tenía amigas. Sí, yo lo que suelo hacer es darme así en la camiseta para que caigan al suelo y luego la barro, pero... Lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? No, va a ser que no. Es que yo ya no como pan, entonces ya no tengo migas de esas. Sí, ¿no? Bueno, y hablando de cosas que tiran al suelo. Tú fíjate, ¿eh? Cómo vamos a hilar esto. Ahora me diré, ¿dónde coño va a salir? Sí, una cosa... Estamos hablando de que esto en algún día terminará, explotará la burbuja, moriremos antes, explotaremos nosotros y por eso se asustarán, porque nos verán las tripas y explotará la burbuja en consecuencia. Vamos a acabar saliendo con unas sábanas azules enormes así a recoger lo que caiga de la explosión para nuestras colecciones, o ya para cuando quiera explotar ya habremos desaparecido y sencillamente se irá todo al vertedero. Yo creo que se irán las cosas antes. Digo, de que se irá la moda, acabará antes. Dejarán de hacer cosas de estas la gente, porque verán que la gente emula más que otra cosa y que la gente se habrá cansado de pagar tanto. De pagar por lo mismo. Sí, por lo mismo. Claro. Totalmente. No, sí. Supongo que será eso, que verán que producirán y que no se venderá tanto y ya está. Aunque de todas maneras eso no va a ser ya, porque de hecho eso no va a pasar la semana que viene, teniendo en cuenta que Nintendo va a volver a editar la NES Mini. Sí. Y luego está la Neo Mini Mini. Y el día que saquen la Game Boy Mini nos vamos a morir. Pero esto se acabará en algún momento, porque ¿qué va a ser lo siguiente? La Mega Drive Mini ya ha salido también, creo. La Super Nintendo Mini creo que también está. La Nintendo 64 creo que acá la acaban de anunciar. La GameCube no sé por qué no la sacan. Y qué es lo, la Atari también va a salir otra consola. ¿Qué más queda? Un CDI. Atari se han salido un montón. Sí, un montón de versiones. Yo es que he visto una que costaba 300 pavos. Digo, qué bonito es mi emulador. La de madera, ¿no? ¿Sabes? O sea, habían Atari Flashback varias. Y luego yo vi un mando, un joystick de Atari que se conecta directamente a la tele. Y también era de Atari y tal. Y eso lo vi en Imaginarium, creo que lo vi. Sí, ese tiene añitos ya, ¿eh? Sí. Ese sí lo, vamos, yo ese creo que lo he llegado hasta a tener. Tú fíjate. Pero claro, yo sigo con mi Atari 2600 Junior original, y que no lo pongo nunca últimamente, pero bueno, ahí lo tengo, que funciona. con su transformador de este de múltiples selectores del bazar de turno. Perdón. Sí, exacto, que te lo vendían en las tiendas de radio cuando no habían llegado los chinos todavía. Claro, yo ese para el Gaken de Jungler, el Jungler este de Gaken y para el Atari, que era el mismo transformador para uno y para otro. Yo me acuerdo que de esos quemé un montón con el Spectrum. Porque se me fastidió la fuente del Spectrum, entonces en el pueblo la única forma de conseguir 9 voltios era ir al Radio Marín y comprarle el transformador de turno, ¿no? Que te costaba, no me acuerdo cuánto, eran 500 petas o... Pues no me acuerdo, 1200 creo que estaba la última, pero sí, no, pero tampoco bueno. Estoy muy seguro. Pero claro, esos chismes te daban pues los miliamperios que te darían y el Spectrum necesitaba 1,2 amperios. Entonces, evidentemente, en 4 días quemabas la fuente. Sí. Total, bueno. Tú ahora vas ahora a Retrocables y todos los que te venden te sobrepasa lo que es la corriente que te dan sobrepasa la que te pide el Spectrum, cual está muy bien, no, porque así le puedes... No, porque realmente lo que es la intensidad es la intensidad potencial, realmente no es la que te da constantemente. No es la que el aparato pide. O sea, si tú le estás pidiendo un amperio y el aparato te da 5, la fuente de alimentación va a ir de súper desahogada, bien, fresquita, tal. Si le estás pidiendo un amperio y la fuente de alimentación te da 500 miliamperios, pues la vas a quemar en nada. Que no es una cuestión de soplar, sino de chupar. Exacto. Vale. Pero qué mal pensados, ¿eh? O sea, no se pueden decir de palabras. Yo estaba pensando en huevos y caramelos. Sí. ¿No? Por eso la fuente de alimentación del Plus 3 vale en los Plus 2 A y B, pero al revés no. Exacto. Amigo. Vale. Si viene bien si quieres utilizar el... Si quieres meterle periféricos tipo el propio DirectMC o cosas de estas, mola tener un aparato que te dé más para poderlo mover. Claro, porque así directamente va a pillar lo que necesita, pero va a seguir yendo medianamente desahogado. Exacto. Claro. Cuanto menos desahogado vaya, más se calienta, que supongo que es el problema. Yo con la fuente del Plus 3 puedo tener, por ejemplo, una disquetera de 3,5 externa tirando de la fuente y no hay problema, ¿eh? Sí. Pero si le pones la fuente original del Mark 2 no lo puedes hacer. No, con el Mark 2 no. No, es que de todas formas la tecnología avanza un montón en estos años en ese sentido. Uf. ¡Vendo fuentes de Matrix! ¡200 euros! También, de hecho, la fuente del gris sí puede mover un gomas. Sí. Pero al revés, ¿no? No sé cuánto chupa el más 2 gris. Pues creo que son 2 amperios o amperio y medio. No, que la del gomas es de 1,2 amperios. Lo que sí que sé que la del gomas puede mover la tostadora. Sí, la del gomas y el tostador es la misma. Sí. Pero lo que es la del el gris sí que te pide el... Sí que tiene su propia fuente, pero que es compatible con los otros. Los otros sí porque el enchufe es el mismo. Ese redondito. Y el voltaje es el mismo también. Son los 9 voltios. 9 voltios. Con el negativo dentro, si no me equivoco. Con el negativo dentro, sí. Lo que quiere decir que si lo enchufas y estás con el dedito tocando, te pega el chispazo. Exacto. Y si le pones al revés, adiós. Doy fe que adiós. Sí. La fuente del gris, que la tengo en la mano, 9 voltios a 2,1 amperios. Pues fíjate. Es curiosa esa frase, dar fe a Dios, sí, es... Doy fe que a Dios. Es muy grande. Si ya llegamos a ese extremo, la cosa no funciona, ¿eh? lo digo porque quemé el regulador de voltaje que lleva el 48. Sí. Pues mira, en un gomas que tenía, que la placa estaba, bueno, digamos que la ULA estaba fundida, estaba sordo, estaba mudo, bueno, prácticamente pues era ULA y no tenía o difícil reparación o mal, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Antonio Villena tenía una... Antonio Villena me ha salvado la vida muchas veces. Sí. Grande. Ganan mal diciendo a quién no ha salvado la vida. Sí, exacto. Tenía diseñadas unas plaquitas para adaptar el ZX1 dentro de una carcasa original de un Gomas. Pero no estoy hablando del Gomas ese que... famoso que... Ese, no es el que yo tengo, es no, otra cosa diferente. Son unas plaquitas que sirven para adaptar el ZX1 original del crowdfunding. Ajá. Para adaptarlo. Sí, lo sé. Y bueno, lleva mucho trabajo de soldar, de cables, de sobre todo de soldar cosas. Muchas veces. De soldar cosas en el ZX1. O sea, bueno, son unas placas que las iba a poner a la venta, pero cuando se dio cuenta de lo difícil que era hacerlo, no las quiso vender así, digamos, de... ¿Sabes? En la tienda que tiene él y eso, no las quiso vender. Pero bueno, pues yo le dije, mira, me da igual, lo voy a intentar porque es la única forma que tengo de reparar este Spectrum. Y no, teniendo un Go más, no me voy a comprar un Go más, ¿sabes? Para meterlo. Y entonces, claro. Bueno, pues entre él y Jorge Yoxoxo, o no me acuerdo cómo era el nick. Yoxoy, sí. Exacto. Yo reconozco el nombre por Instagram, porque ahí vale, pues, pone fotitos y tal. Pues gracias a ellos dos lo pude montar, ¿no? Entonces, a lo que iba esto. Es aquí lleva una plaquita que da igual que le pongas el positivo o el negativo dentro, que te lo corrige. Y es una plaquita que vale 2 pesetas, que lo podían haber puesto en el Spectrum tranquilamente. Vale. Y ya está, un puente de diodos, es que no tiene más. No. Y te hubiera dado lo mismo ponerlo del revés que del derecho, que del derecho que el revés. Pero claro, como el Tito Sinclair quería ahorrar costes de cualquier manera, claro, una plaquita de esas pues vale poquito, pero en miles de ordenadores pues ya se va. Le supone unas cuantas libras al señorito. De hecho, es que me suena que la fuente original del Gomas, los 9 voltios no es que los diera, daba la cosa iba un poquito loca y el regulador de tensión tenía que buscarse mucho la vida para bajarle el voltaje real que le llegaba para dejarlo como 9 voltios de verdad. Sí. Y que por eso se calentaba tanto. Se calentaba una burrada. Exagerado. Y de hecho, de paso, freía las cintas de las membranas de teclado. Claro. Las fajas, madre mía. Sí, había muchas que se rompían ahí, o sea, ¿era por eso? Pues con el puente de diodos, con la caída de tensión que se hubieran comido esos diodos, hubiera bajado ligeramente la tensión que se comería, hubiera comido el regulador de tensión y no hubiera sufrido tanto tampoco. Exacto. O sea, hubiera matado 2 pájaros de un tiro, pero era caro. Caro, caro, que en aquel entonces pues no se le podía costar unos centavos de libra. Pero, claro, había que meterlo en miles de Spectrums. Unos periques o chelines o lo que fueran. No, pero ya no solo el valor de el coste de la pieza, sino el coste de la mano de obra para montarlo, porque tengo entendido que lo montaban a mano. No sé, eso ya sí que no sé, eso no te puedo decir. Si pues montaban claro. A mano o a máquina... Si no recuerdo mal, porque voy por la página 40 y pico, acabo de empezar con el BBC Micro. Yo sé que leyendo físico voy muy lento, pero creo que en punta hacían 1000 unidades al mes. ¡Ostras! Algo así, creo haber leído hace poco. Entonces, claro, imagínate la mano de obra que supone poner a 25.000 ordenadores que podía haber en el... En la proyección de lo que querían vender, porque creo que para lo de BBC Micro les exigían 12.000 y pico, pero el caso es que querían producir a saco. Imagínate que fueran 12.000. 12.000 piezas es una pieza por cada ordenador. Sí, o sea, sí. Aunque sea media hora lo que se tarde en montar la piececita, pero es media hora multiplicada por 100.000. O sea, al final el coste ya no es tanto la pieza, sino la mano de obra. Más la reparación. Tampoco va a ser media hora que montar un puente de hierro. Son 4 puntos de soldadura fáciles que se montan. Yo soy del club de los soldadores estilográficos, entonces por eso te digo que no sé montar, lo que se tarda realmente. Montar un puente de diodos, yo que no soy tampoco gran experto, lo puedes montar en 20 segundos o menos. Sí, porque es que es un chip que es muy sencillo de soldar. Son 4 patas. O puedes soldar los 4 diodos. Serían 8 soldaduras, pero... Sí. Pero bueno, que lo mismo. Entonces, ¿por qué solo 1000 unidades al mes? O sea, ¿qué complejidad tenía en la época montar un Spectrum? Que montaban las cucarachas una a una. Claro, si te montaban a mano las cucarachas, pues ya... No, yo pregunto porque lo desconozco, ya te digo, o sea... No sé, yo tampoco sé cómo se hacía, pero vamos. Pero montar una placa de Spectrum te puede llevar un ratito. Sí, sí. Sí. Un ratito majo. Me imagino que los expertos, lo harán bastante más rápido, ¿no? Y no sé en cuánto tiempo se lo montarán. Y no sé qué personal tendrían en Sinclair, ¿no? Para montar. No sé si tendrían un tío o tendrían 200, no lo sé. Lo desconozco. La cifra exacta no recuerdo haberla leído. O si estaba puesta por ahí. Que ya sabéis que estas cosas también, luego hay mucho misterio y mucha información que se queda ahí en el tintero, y que la poca que sacas es porque este le contó a no sé quién que vino una ocasión cuando visitó las oficinas. Entonces, exacto, de diles y diletes, y no sabes si es también la información o es inventada, no lo sabes. No, pero está cojonudo. La verdad es que porque el Tito Sinclair no te lo va a decir, bastante tiene con estar con las rubias por ahí. El Tito Sinclair ese, si hubiera sido por el Tito Sinclair, el espectro no te creas que habría llegado mucho más lejos. Porque luego el Azuquita, no veas tú la que montó también con los otros modelos. Sí. O sea, telita. Tengo pendiente leerme el libro entero ese de Sugar también. A ver, qué se Es que el Sugar, pues eso, pues el más 3 lo quitó porque le hacía la competencia al 6128. Sí, y el QL, pues. Y el QL se lo limpió para no tener que preocuparse también por el PCW. Y además por las taras del QL. Pero es que el QL ya era un fracaso desde que salió. Y lo hizo, y además por las taras del QL. Exacto, por eso mismo. Porque es que no le. O sea, aunque no hubiera estado el PCW, el QL igual no lo hubiera seguido. Que el único bueno ha sido el gris. Lamentable. No, señorito. ¿No? El Plus 3. El Plus 3 era buenísimo. El Plus 2A era muy bueno. Eran ordenadores muy buenos. El Gomas, en su día, pues bueno, pues era lo que era, ¿no? Pero era un buen ordenador. No sé, yo creo que no ha hecho productos malos hasta que llegó el QL, el C5 y... Pero yo creo que los Spectrums, en mayor o menor acierto, han sido buenas máquinas. Hombre, desde luego, en relación calidad-precio no creo que tengan muchos competidores, eso también es cierto. No, por algo... O sea, es lo que querían hacer, pero es barato. Cada vez que las otras compañías que intentaban hacer lo mismo, intentaban hacer un Spectrum, bueno, un Spectrum, cada una, yo qué sé, un BBC Micro intentó su, Acorn intentó el Acorn, el Atom, no, el, sí, el Atom, creo que era el Neutron, no me acuerdo. Querían imitar lo que es el precio bajo del Spectrum. Siempre acaban reventando porque nunca terminaban de bajar el precio lo bastante o de cambiar bajar los costes, mejor dicho, lo bastante. Querían mantener una calidad y Sinclair no. Sinclair nunca le importó demasiado. No. Entonces, muchas veces. En la época se imaginaría que seguiríamos a estas alturas trabajando con los bichos. No, y probablemente el propio Sinclair tampoco. Bueno, trabajando propiamente. Bueno, sí, eso también es otra. Me refiero trabajando en cuanto a funcionamiento. Si estaríamos trabajando, igual hasta le daba una alegría, ¿no? Pero. Porque lo que quería era eso. Que trabajaran con su ordenador, no que jugaran. No, yo poco tiempo trabajé más que jugar, pero soy una excepción muy rara. ¿Has visto la peli de Microman? Esta que... El fucking puede, ¿no? Sí. Esa mola un montón, porque en fin, todo lo que estáis hablando es que lo cuentan ahí muy bien. El tío ahí, pues eso, a base de utilizar cosas que no habían pasado controles de calidad y tal, pues consigue hacer cosas a mano y tal, pues reducir mucho los precios y bueno, fijar un estándar tan bajo que bueno, al final la gente si se le rompía tampoco le importaba, ¿no? Y sí, bueno, otra, claro, un aparato así, pues casi a lo mejor me sale más barato con reemplazarlo que repararlo. Yo, por ejemplo, el estufa este, el 128, lo compré porque se me rompió el gomas unas navidades. Y bueno, lo llevé a arreglar y me dijeron que lo tendrían después de navidades. Y claro, pues pasarte las navidades yo con 10, 12 años que tendría sin el Spectrum, pues para mí era... Vamos, mi padre me vio la cara y dijo, no, otro. Y pues eso, o sea, al final el otro te lo arregla, pues mira, ya tienes dos. Y si se rompe uno, tienes el otro, ¿no? Pero era eso, reducir el precio a base de reducir la calidad. Y bueno, pues así, fíjate, aquí tenemos los gomas o parte de los gomas, Terminators basados en los gomas, ¿no? Sí, pero bueno, pero ahí están. Yo en mi caso la tostadora llegó porque mi hermano pues era tan friki como soy yo ahora, ¿no? En la que entonces no era friki, era, pues no sé, como el rarito, o era, pero bueno, le gustaba el Spectrum un montón, ¿no? Entonces cuando salió el 128K con música, con tal, dijo, esto lo tengo que ir a por ello. Entonces se fue a por él, y lo bueno es que el 48, que en su día se rompió la membrana y le puso un teclado, un Decatronics. Entonces ya tenía yo el 48 con el Decatronics, un teclado profesional. Sí. Pasó a ser mío. Y yo, tengo mi propio Spectrum. Claro, mi hermano vivía en casa de mis abuelos en un pueblo cerca, pero yo no tenía acceso al Spectrum más que los fines de semana cuando venía mi hermano. Y entonces fue como, tengo un Spectrum para todos los días, ¿sabes? Sí, sí. Es que esa magia... ¿Cómo estaba la tele? Sí, no, bueno, ¿cómo estaría la tele? La de tele, que te dijeran, tele. No, pongas esto que se rompe la tele. Se estropea, se ve peor desde que enchufas el Spectrum ahí. La tele, la de blanco y negro, que era, estaba en la cocina, no sé las pulgadas que tendría, pero con bien poquitas. Un para sintonizar, madre mía. Y era una televisión con radio y cassette, todo integrado en el mismo aparato. ¿Oh? Pues fíjate, estaba yo pensando, esas teles tenían 11 pulgadas. O sea, un iPad de hoy en día tiene 11 pulgadas. Llevamos encima todo el día, ¿no? Sí. Bueno, teniendo en cuenta lo que se consideraba Spectrum portátil entonces, ya, que era un maletón que ahora sería ilegal llevarlo sin ruedas. O sea, es verdad, para la época eran portátil, pero claro, lo comparas con lo que llevamos ahora, simplemente de aquí a para allá, por la casa. Tú imagínate irte con el Spectrum y la tele del agua al lado de la casa. Sí, sí. Mamá, pongo una repisa del baño que voy al baño. O sea, no. Bueno, yo tengo el recuerdo. En Madrid vi un videopack portátil. Una Philips videopack con tele. Con televisión de blanco y negro de no sé cuántas pulgadas. De 10 pulgadas tendría, 11 nomás. Y era un trasto enorme. Lo que en Retromadrid era una cosa muy grande. Pero fijaos que cuando aquello, yo recuerdo, vamos, el Spectrum conectarlo en casa con un transformador de corriente, porque había 125 voltios en casa, no había 220. Yo sí tenía ya 220. Y después aparecieron en Prica, que entonces yo creo que, no recuerdo si era Prica exactamente, y aparecían ya mesas con su repisa para el teclado del ordenador, bueno, con un tamaño que era irrisorio para poder tener una televisión y tener el ordenador y cuatro cintas guardadas, ¿no? Era cuando empezaban a salir ese tipo de muebles que hasta entonces no existía. La mesa camilla con los cables de ordenador. Claro. Primero era eso, la mesa camilla, que de repente tú la ocupabas con el Spectrum y acercabas la mesa a la tele. ¿A qué llamáis mesa camilla? La mesa redonda. A las mesas redondas. Con hueco para brasero. Hueco para el brasero. Vale. Y es que en mi caso, cuando. Y una batamanta de hule. Cuando montaba el Spectrum, en mi casa había la típica mesita esta que la pliegas y la dejas detrás de la puerta. Sí, supletoria. Está de tablerillo y. Pues ahí es donde montaba el Spectrum. Claro, y se montaba y después se desmontaba. Sí. Claro, yo aquí en la cocina siempre tenía una mesa de madera y tal. Yo lo desmontaba, lo metía en la caja original. De hecho, la tengo por ahí destrozada. Hostia. Nos lo llevamos de viaje, vamos a la playa. Que ahora dejamos a veces los ordenadores suspendidos, pero enchufados y listos para llegar y darle al ratón. Sí. Entonces, era un ritual simplemente ponerlo. Incluso haber ni siquiera sugerido dejar el ordenador conectado, pero apagado, o sea, ¿sabes? Dejarlo montado. ni siquiera se te ocurría sugerirlo. Sí, porque las cámaras de fotos que la aguanta que te llevabas, vamos. Lo que, es que gastaba mucha luz eso. Sí, sí. Yo aún como conseguí quedarme el... yo utilizaba, primero usaba la mesa camilla, pero al final conseguí una máquina de coser. Ah, mira. Una máquina, una mesa de máquina de coser, que sí, cuando la mesa, máquina de coser estaba, no se usaba, se podía guardar dentro. Se daba la vuelta sobre sí misma la máquina y se quedaba en una mesa. Sí. Pues el caso es que... Aquí en mi casa sigue habiendo una, de hecho. Por la tabla, digo, por la puerta por donde se metían los pies para usar el pedal que daba energía a la máquina, pues podías meter los pies y estabas pues dentro de la mesa, era cómodo. Y ahí tenía el Inves con... Con esa pedazo con de rueda metálica en el lateral. Sí. Y era pues el Inves con el... monitor fósforo verde que me pillé en una oferta. Tenía el Inves en fósforo verde. ¡Hala! Sí, porque es que eso era doloroso, ¿no? Bueno, teníamos fósforo verde, fósforo naranja y ya ceguera total, ¿no? Lo siguiente. ¿Fósforo gris? No, yo el fósforo verde le vi en el CPC, en el, en el instituto, que nos daban entonces informática, que era una especie de tecnología o pretecnología, y nos lo daban con CPC y en fósforo verde. Yo le comenté a que a Mitsubishi que en mi entrevista que los CPCs eran muy la mejor opción del mundo para academias, porque es toda la máquina va junta y en muy poquitos cables puedes montar una aula con todo igual con poco esfuerzo y con poco esfuerzo y ese, no demasiado gasto. Ese fue el éxito de los Mac. Sí. Y de los iMac, bueno, madre mía, los iMac, madre. Sigue siéndolo. Ahora ya el todo en uno, vamos, como un estándar. No, en serio, ¿no? Cuando llegó, aparte de no estar acostumbrado a 27, que me vienen muy bien para la vista, pero hay como. El del que estoy grabando ahora es de mediados del 2011. Hablas del iMac. El de colores, el que tenía no, una. No, iMac. Pantalla modernista, tal, pero. De mediados de 2011, que es pantalla plana, que tú lo ves así, tiene un... Cuando ves el 5K, empiezas a tocar diciendo, esto tiene que ser como el Doctor Who, ¿vale? Que la cabina parece pequeñita, pero luego tocas y hay más espacio, pero no. Sí, que es más grande por dentro que por fuera, ¿no? En serio, es que no entiendo cómo es la tecnología ahí. Claro, luego ves un MacBook Pro de los actuales o equivalentes de otras marcas y claro, dices, es que hay una plaquita ahí en medio y el resto hueco. Claro. ¿Sabes? En el futuro meteremos una ZX1 dentro de un Mac vacío. No, pero piensas que un Spectrum que está en casa de una persona, a un Spectrum. Pero es que un móvil de estos de hoy en día, cualquiera, el más barato que dices tú, es miles de veces más potente que cualquier ordenador que haya en la Estación Internacional Espacial, ¿sabes? Exacto, exacto, sí, sí, sí. Como llegaron a la Luna, a mí me daría pánico, tío, o sea... El otro día vi una serie, ni palma ni mine. No sé si habéis visto Timeless. Sí, sí, sí. Bueno, pues el episodio que están en la NASA, cuando se van a la Luna, spoiler, pues les dice, mira, tenemos un servidor que tiene 2 megas. Y dices... ¡Guau! ¿Sabes? Sí, pero ¿cómo eran los discos duros? Es que ¿cómo eran los discos duros de 20 megas? Claro. Es que eran, o sea, estuve en una Retro Madrid que fue en la universidad y salían los primeros discos duros y es que eran, pero... Habitaciones. Sí. Y el que vi yo ya era moderno. Para ese disco duro, ¿sabes? O sea... No, los de 20, iba a decir 20 gigas, Dios mío. Los de 20 megas que tenían los IBM PS2, yo tengo uno todavía por ahí en casa. Sí. Y es, pues no sé cómo deciros, como un DVD de 5 cuartos, ¿sabes? Así, todo entero. Imagínate un iPad de 4 dedos de altura y 5 o 6 kilos mínimo de peso. Sí, yo que tengo otro. La bahía, era la bahía. Que además contiene el barrote. Entera, sí. Compacta, o sea, sí. Entera, pero con agujeritos para ventilación era el que tenía yo. Bueno, sí, cuando llegué al PC, ya mi disco duro ya era de 170 megas. Wow. Ojo, cuidado. Y lo tenías que aparcar. De 100 megas era el de mi primer PC. Es verdad. Digamos, perdón, de un giga. El primer Pentium 100, 16 megas de RAM, un giga de disco. Uh-huh. ¿Un giga? El mío era un 480. Ya no me, creo que era un giga. Tenía un pero, giga. Y no dábamos crédito. Decíamos, esto no lo llenamos nunca. Y luego los años nos hemos reído. Porque claro, todos hemos ido repitiendo lo mismo. ¡Cuatro teras! ¡Esto no lo voy a llenar! Ya, ya. Ya. Empieza a bajar porno, verás tú. Ahora ya no hace falta bajar porno. Bueno, sí, no. Depende. Sí, sí, no. Depende de la resolución que quieras. Exacto. Si tú quieres tenerlo en calidad tetilla, como digo yo. Perdón. Qué grande es ese concepto. Calidad tetilla. O sea, ahí lo tienes que bajar. Si te da lo mismo y lo quieres ver online, pues lo ves online. Pero ya no lo vas a poder ver en tu super tele de 50 pulgadas sin verlo ahí cuadradotes en vez de. Claro. Totalmente. Tampoco puedo. Así que. No, pero tú juegas en casa, joyo. Y ya cuando te metes con las VR actuales o bajas. Sí, ahí que tampoco es para tanto, pero bueno. Bueno, una vez que has visto porno en realidad virtual, volver al normal. Vamos a tomarnos en serio esta conversación. Actualmente, al menos lo que a mí me ha llegado, es todo siempre lo mismo, siempre en primera persona, siempre la misma secuencia. No sé, sí, es como pero, muy aburrido. Es que sabes lo que no pasa. No tiene morbo, no tiene suciedad, no es guarro. Es muy limpio, muy todo, muy blanquito. Aburre, ves un vídeo y dices, qué bien que está aquí, muy bien. Giro la cabeza, todo eso. Y luego ya dices, y ahora es lo mismo de siempre. Sí, y aquí no puedes incluir los geles de placer porque se te pone el móvil hecho un Cristo. Sí. Pero sabes que hay maquinitas que siguen el ritmo de la actriz. Ah. Me suena haberlo hablado con alguien hace poco, sí, pero. Bien, creo que fue en el podcast. Hasta ahí puedo leer. Bueno, eso que ya. Pero ¿eso lleva un Spectrum o una FPGA? ¿O qué una lleva FPGA, eso? ¿Cuál lo habéis hecho? Eso ya se puede. Y la pregunta más importante: ¿eso se puede hacer con una Raspberry? No, pues a ver, yo cuando tuve las DK2, que eran las de desarrollo, necesitaban un equipo potente y una gráfica, una 960 mínimo. Una GTX 960. Ah, entonces ni me preocupo. No lo movían. Pero el tema era que, bueno, pues yo como las tuve un poquito tiempo porque me daban náuseas, pues como nada más fueron unos meses, pues dices, la novedad era aquella y dices, hostia, cómo mola, ¿no? Que está aquí y se lo ponías a la gente y hacía así con las manos, que no me veis nadie, pero hacían así como las manos como intentando agarrar, ¿no? Y sí, no, la verdad es que al que no lo ha visto nunca le impresiona. Sí, por eso digo. A mí lo que me preocupa es la tasa de infartos, ya no tanto con el tema del porno, sino con el tema de los videojuegos estos de miedo, que si unes juegos en 3D de miedo con una gafa de realidad virtual, joder, yo dejé de jugar al Doom 3 porque ya miraba detrás de las puertas y temía coger el escobón y liarme a hostias con alguien mientras huía de espaldas, huyendo de la persona. Y yo te voy a contar un par de anécdotas de las gafas de virtual. Bueno, las llevé a la party que montamos aquí, ¿no? Para que la gente las viera, las probara, las catara, viera cómo era aquel tema. Entonces, bueno, pues llevé un poquito de todo, ¿no? Pues es una montaña rusa, un juego de terror, un no sé qué, un tal. Entonces, bueno, en uno de esas que me estoy yo mirando el juego de terror y no sé qué, pues justo encima me habían dejado unos auriculares de estos que te los pones y te hacen el oído blop. Y no te enteras nada de lo que pasa afuera, ¿vale? Entonces yo estaba ahí en mi mundo, en un hospital, oyendo llantos de niños y todo destrozado, y te salían fantasmas y tal. Lo habitual, justo todas las mañanas. Sí, justo en una de esas, se me abre una puerta, se me aparece un espíritu de un niño, y justo el que estaba a mi lado me hace en la pierna, o sea, me tocó la pierna, mira. El semejante guantazo que se comió, no por darle, sino por la reacción mía de que me tocaron y ¡zas! O sea, solté, pero vamos, o sea, un susto, pero que pero, yo no sé, jugando con niños que aún te pone más de los nervios. Sí. Y otra, montaña rusa, pues ya todo el mundo decía, si te ves mal, esto no es como las películas, que no puedes salir de la realidad virtual. Cierras los ojos, te quitas las gafas, no pasa nada. ¿Sabes? Si te ves mal, no sigas. Bueno, pues para una persona que no se lo dije, no se las quitó en toda la experiencia. Claro, hostia, llega al final. No gracia, la verdad. Llega al final, le veo a la chica que no se mueve, que no se quita las gafas, se las quito, la mirada totalmente perdida y yo, ¿estás bien? La tía, no, que la tuvimos que llevar para afuera, que le diera el aire, a punto de llamar a una ambulancia porque no sabíamos qué hacer con ella. O sea, te puede poner muy, muy, muy malo la realidad virtual. O sea, sí, es que no deja de... O sea, y cuanto más evolucione más, no deja de ser una sensación relativamente realista. Sí, sí. Entonces, y es un engaño al cerebro, un engaño total. Oye, jugar un Super Mario, un Sonic, un... Yo qué sé, incluso un World of Warcraft, si me apuras, que dentro de lo que cabe es... bien, pero a mí eso de los juegos de terror, pues no sé, no claro. Tengo hecho yo... No sé, me gustan un poquito de tensión, pero, sí, pero eso me parece, al menos para mí... Demasiado, sí. Incluso un simulador de conducción, o sea, yo me ponía con el Assetto Corsa y sí, todo muy bien, buah, ves... El circuito, todos sus cuestas arriba, abajo, ves el coche perfecto. ¿Qué pasa? Tú estás acostumbrado a ir en el coche y cuando sufres una deceleración o cuando tomas una curva, tu cuerpo se inclina hacia un lado, ¿no? Entonces tu mente está acostumbrada a eso, ¿no? Que cuando hay una deceleración, tu cuerpo se va hacia adelante. ¿Qué pasa? Que aquí tú estás viéndolo bastante realista, frenas y tu cuerpo no se va hacia adelante. Y tu cerebro dice, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Y eso te hace tener unas náuseas. Hay gente que no, que lo soporta bien. Oye, a mí me pasa ahora yendo en un coche. Yo las vendí porque me daba náuseas. Digo, es que para eso, para estar sufriendo me voy a trabajar. A ver si me entiendes. Imagínate meterte en un X-Fighter, tío, y... Sí, ya, también tenía la experiencia esa. Se la puse un amiguete y le movía la silla. Yo iba viendo lo que hacía y le iba moviendo la silla a medida que yo veía el movimiento que hacía con la... Pero se la movía en plan de levantarle un par de centímetros, moverle tal, y se termina la experiencia y dice, no sé lo que me has movido, pero cuando he hecho el loop parecía que había dado la vuelta entera. O sea, que a nada de movimiento que te hagan te sugestiona la leche. Y en las montañas rusas, tú le coges a un tío, cuando está subiendo la montaña, le levantas la silla, ¿sabes? Le vas haciendo así un poquito, va teniendo la sensación, y justo cuando baja, le sueltas la silla para que, o sea, de estar levantándole un poquito hacia atrás, plon, le sueltas para que caiga, y el chillo que pega puede ser interesante. Eso soy muy extremo, me han encantado siempre, y la experiencia con las gafas no ha sido lo que yo esperaba. Me he decepcionado porque, claro, efectivamente, no tienes la sensación física de la gravedad. Y eso te mata. Claro. Es que te falta lo más importante, digamos, ¿no? La inercia, la gravedad, las fuerzas que no te los da pues la realidad virtual. Por eso, ¿no? La que era muy buena, a pesar de que no eran gafas, era aquel juego el 360, ese que giraba sobre ti mismo y toda la leche. Ese era muy bueno con esas sensaciones, porque además, porque eran gravedad real. O sea, sí, porque... sí. No, cuando te estrellaban no te aplastaban el cráneo, pero sí. Lo demás estaba... Y hablas del Afterburner, ¿verdad? Afterburner, pero había otra máquina más. Sí, no me acuerdo el nombre, que creo que se llamaba no sé qué, G-Lock, ¿puede ser? G-Lock, sí, el sí, G-Lock. Que eso era muy bueno. Eso sí, no había Dios que lo controlara. Yo me perdí ahí porque yo no... descubrí que no, piloto de combate no, mi orientación 3D en tiempo real a toda hostia, no. La mía ni aunque me lo piense. Me da mejor en el Doom y en el WoW, pero en un entorno en el que casi no hay puntos de referencia, que la gravedad es tu referencia, no consigo reaccionar a tiempo. Por ejemplo, con Afterburner, yo en Afterburner lo que hago es girar el mando como un loco para los lados y disparar, pero en realidad no estoy controlando lo que estoy haciendo, porque no mi cerebro no procesa la información bien. Claro. Cosa que, por ejemplo, en Ridge Racer, a pesar de que no era realista en cuanto al derrape, yo iba enlazando los derrapes de un lado para otro. Y eso no me costaba que mi cerebro procesara la información hacia adelante. Pero en esos entornos en los que ya no hay ningún punto de referencia ni nada, no consigo. Yo, ya te digo, a mí ponme a reparar motores, a arreglar ordenadores, como me pongas a pilotar, te estrellas. Y aunque estés en medio del espacio y no haya nada, en 2 años luz. Lo que dices, el Ridge Racer era izquierda, derecha y matar, ¿no? Pero... el Ridge Racer era una pasada. Yo recuerdo aquella época que nos dábamos crédito, hizo el Sega Rally cuando salió. Ah, sí. Claro, realidad. Oh, esto no puede ser más realista, que lejos estábamos de la realidad, pero... Sí. Virtua Racing, madre mía, ¿sabes? Lo ves ahora y dices, oye, tiene su mérito, pero joder. O sea. No, pero mola. O sea, la estética está ahí. De, sí, sí, a nivel estético sí. Eso, por supuesto. Sin textura que es precioso. O sea, hay uno nuevo que están haciendo suave. Ahora. Que no, sí, no, verdad. Lo leí el otro día por ahí. Sí, sí, eso. Sí. Luego te salen juegos como el iRacing, como el Assetto Corsa, como R-Factor, que dices, pues que hostia, es que esto es. Tienes que controlarlo, o sea, realmente como. Como o sea, uno de verdad. ¿No? Sí, sí, sí. Por sí. Por eso a mí falta. Los juegos de simulación de conducción no me gustan. A mí sí. No me gusta hacer el cabra. A mí mucho, me gustan mucho. Y de hecho, bueno, tengo el volante y los pedales y tal. Y también me gustan los juegos de arcade, de coches, ¿eh? O sea, a mí uh-huh. me pones un Gran Turismo y me lo paso como los indios. Uh-huh. Pero ese juego es para jugarlo con mando. Con el volante no me apaño, con un Gran Turismo, con un. Yo qué sé, con no un. Jugaba Need for Speed, de hecho tengo que instalar el volante porque me. Con un Need for Speed. Con esos juegos no puedo jugar con volante. El Gran Turismo aún, si me pongo la vista interior, sí. Pero, uff, los Need for Speed, es los... Una cosa que tengo pendiente. Otro que me encanta, los Burnout. Me encantan. Esos juegos son para jugarlos con mando, con el volante. Es imposible, no los puedes jugar con volante. Yo, por lo menos. Pues yo tengo tienes que calibrar muy bien el volante. No. Si no, es imposible. Sí. Porque no están pensados para jugar inicialmente con volante. Mm. Claro. Yo tengo pendiente uno de drifting que todavía no lo controlo con mando, pero quiero jugarlo con volante. ¿Cuál? PS2. De uno Grand Prix, creo que se llamaba. Me lo tuve que traer de importación y todo, porque no había manera de conseguirlo aquí. Porque no había muchas unidades. Claro, y aquí el drifting, en una época en que me dio por bajarme vídeos de drifting, de cómo se llamaba esta aplicación, que no era el Emule ni era el Torrent. Había una en medio que había, se usaba un montón para bajar música, que en Japón se sigue usando. Caza. WX algo era. ¿El caza o...? Y aquello, el material 90% era de Japón. Entonces te ponías D1 o DK y aquello bajaba de todo, tío. Todos los capítulos de la tele japonesa de drifting. Y claro, me encantó aquello. Claro. No, oye, pues ¿no sería un juego que había una máquina que era medio coche? Yo no recuerdo haberlo visto en máquina porque yo lo conocí en el anuncio de esas películas. O sea, de esos capítulos que me bajaba, había anuncios del juego para PS2. Es que un amigo Nora es bastante friki de esto de Japón, es el que me trajo la Play 2 antes de que la sacaran aquí y tal. Uh-huh. La Play 3. Pues él se pilló un juego que era eso, la máquina recreativa original era un coche. O sea, cortado donde termina el asiento del conductor, porque para atrás no tenía nada, obviamente, no hacía falta, ¿no? Pero el morro de un coche, no sé, era un Mitsubishi, pues no sí. sé qué. No sé qué era de marca. Es probable que sea. Y sacaron el juego y lo trajo. De esto es hacer drift. O sea, es decir, tu objetivo es escalar posiciones en la propia liga o como lo denominen. Pero para hacer drift, hoy en día tienes simuladores mucho más logrados que lo que podía haber en Play 2. Y te estoy hablando de simuladores en los que realmente tienes que tirar de freno de mano. O sea, que es que te venden... ¿Pero era un simulador de la liga japonesa de drifting o era solo de lo que es drifting en general? Es que esto era distinto porque luego estamos hablando de ir a dos coches, las puntuaciones de todo eso, de tener que derrapar a 5 centímetros de tu rival... Ah, yo te estoy hablando de que te ponen un BMW con... Claro, y hace drift muy realista. Exacto, ¿no? Con que ya no es solo la simulación, sino el hecho de la competición y tal. Ya. Que tú sabes lo que... Bueno, supongo que a lo mejor lo habéis visto también, pero a mí me emociona especialmente. Voy viendo aquí a los dos pilotos y no me estoy enterando de lo que está diciendo en japonés el tipo, más que la emoción que le está poniendo. Pero yo estoy viendo que está derrapando por uno que si el que va detrás intentando adelantar... De repente hace un derrape, le pasa 2 milímetros, casi rozando chapa, que pierdes puntos si lo haces. Y se le pasa adelante cuando parecía que no había ni hueco. Y dices, joder. ¿Sabes? A mí eso me vaya mola. Huevazos le echas, sí, sí. No, es que es el control absoluto, tío. O sea, sí. Uf. No, a mí, bueno, de coches me gusta más el grip, ¿no? Que el drifting. Me gusta más el que el coche frenar y que en la curva vaya agarrado y no se menee ni, ¿sabes? Eso me gusta a mí, por eso me gustan tanto las carreras de monoplazas, ¿no? Porque es... No, yo no hace nada. Es una cosa que sí haría en realidad virtual. Con su asiento que me dé las fuerzas. Hey, eso tiene que ser una delicia. Y sí, pero claro, tienes que tener tu asiento que te mueva, que no sé qué. Que... Y una habitación entera para eso. O sea. Sí. Pero para eso tienes un coche y una carretera. Sales, lo haces y ya está. Sí, pero con el coche con una diferencia, carretera... que te gasta mucho menos en ruedas y te juega mucho menos la vida y además, exacto, viendo como yo veo, no te detienen por conducir casi a ciegas. Bueno. Y que, hombre, circuito cerrado. Y que si te has pegado el leñazo, le das al escape y dices reiniciar. Y dices al escape y no tienen que venir los bomberos a abrirte la chapa. Exacto. Y sigues a los 3 segundos. Si no, igual te quedas sin coche y claro, ya tienes que comprarte otro coche. Yo de reconocer, sí, fijaos, que cuando tenía coche, sí, te llegué a ponerlo comprar a 220, pero una sola vez. Y tampoco es una cosa... Probarlo una vez, bien, pero tampoco me emocionó el hecho de mantener ese nivel de adrenalina. Fijaos cómo han evolucionado los juegos de simulación de coches, ¿no? De conducción. Sí. Es decir, de los 2D del Outrun o cualquiera de estos, ¿no? O el Lotus, uh-huh, a los juegos actuales, que es que son hiperrealistas, ¿no? Sí. Al margen de la experiencia de los periféricos o de lo que tú te quieras montar para tener esa experiencia de la gravedad y demás, pero sí que es un pasote. O sea, la evolución ha sido súper rápida, de la experiencia de juego en 2D, de planos y demás, a de repente tener ya unas texturas y unos circuitos y una... Es porque los primeros juegos eran completamente planos, pero es que ahora mismo, sí, tienes la sensación de cuando tocas el piano, ¿no? Del circuito, lo que es, todo eso está súper simulado. Si vas con el mando, te vibra el mando. Si vas el volante, te lo notas, tal. Pero es que los... Bueno, los eso también lo hacía Mónica JP en el Mega Drive. Sí, suena... y ya está. Claro. Sí, pero bueno, que es que hoy en día tienes los circuitos escaneados por láser. Con un margen, claro, de error de un centímetro. Que es que dices, es que estoy en NOS Live y es que es NOS Live. Entero, para mí, o sea, tal y como yo es. Tengo entendido que usan eso para entrenar a nivel de conocer el circuito. Luego, claro, cuando ese conocimiento se va físicamente al circuito y finalmente, ya después de haber pasado por la máquina y haber visto el circuito, entonces se ponen a conducir, pero que primero ya saben latines del circuito antes de pisarlo. De hecho, el simulador de Ferrari, el oficial de Ferrari de Fórmula 1, lo ha desarrollado Kuno Simulazioni, que después de desarrollar el simulador de Ferrari y demás, hizo el Assetto Corsa con, evidentemente, no con todo lo que utiliza en el simulador de Ferrari, pero sí con la experiencia adquirida, ¿me entiendes? O sea, que es que estamos hablando de que hoy en día tú en tu casa puedes tener un simulador bastante realista como para coger un coche, darte unas vueltas a un circuito y luego ir al circuito real con el coche, y igual no vas a darlo igual de rápido que en el simulador, pero vas a dar unas vueltas bastante competentes. Vas a ir más lento, porque primero, joder, es real. O sea, estás ahí y dices, hostia, que aquí me puedo matar. Que me la pego. ¿Sabes? Claro. Entonces eso te hace que vayas más despacio. Luego las sensaciones de lo que decimos, ¿no? De las fuerzas G. Tú estás en tu casa y no las sientes. En el coche las sientes. Entonces nunca vas, por muy bueno que sea en un simulador, no vas a hacer el mismo tiempo en un circuito real. Pero sí que vas a hacer unos tiempos competitivos. Sí, pues, bueno, por lo menos haces algo que en la vida real tampoco harías jamás. Sí, no estoy interviniendo mucho en esto, porque los juegos de coches tampoco me apasionan. Así que por eso no estoy hablando demasiado. ¿Tú qué jugarías en 3D? ¿Jugaría en 3D? Pues me haría un montón de gracia probar un Silent Hill. Moriría de infarto, pero me encantaría. Yo probé algo parecido, ya te digo que era una experiencia que estabas en un hospital que oías llantos de niños por todos los lados y te salían fantasmas y... Uf, se pasa mal, ¿eh? Se moriría de infarto, pero me encantaría probarlo. Pasa mal. Otra experiencia que era en un ascensor, ¿sabes? Y iba parando en cada planta, iban pasando cosas, ¿no? Hasta que pues, al final te pegaron un buen susto y la gente que le ponía esa experiencia chillaba, o sea, chillaba de verdad, o sea... Sí, porque además es que al haberlo puesto en una parte y que pasaba tanta gente por allá, ¿no? Pues puedes tener un poco la reacción de cómo real de cómo es la gente, ¿no? De cómo reacciona la gente con esas cosas. Ese tipo de cosas tiene tal componente de autosugestión, más el susto visual, más encima que con el sonido sí puedes provocar la sensación realista de miedo, uh-huh, como hacen en las películas, que te pegan el susto, pero es porque instintivamente tu cerebro reacciona a ese sonido. Sí, que sí pueden conseguir un realismo mucho mayor que el que consiguen en juegos de coches o de naves y tal, precisamente por eso. Sí, claro, sí. Tú ves al niño, oyes un grito y te giras la cabeza y ves un zombie y te lo haces encima. Y yo estoy seguro que más de uno se lo habrá hecho encima, solo que eso no sale en internet. Y a mí de ponérseme los pelos de, como escarpias de gallina, ¿sabes? O sea, de auténtico. O sea, no de susto, sino de miedo, ¿sabes? O sea, de pasar miedo. Sí, sí. Y sabía que eso era falso, ¿no? Sí, pero tu cerebro reacciona. O sea, es decir, por eso digo que muchas veces tú piensas unas cosas, pero tu cerebro ha decidido por ti. Tú crees que controlas, pero en ese sentido, a fisiológico te controla a ti, tu cerebro y su funcionamiento. Entonces, pues fíjate, yo creo que la salida que tiene esto de los 3D, aparte de los videojuegos, los cuatro frikis que nos gusta y los críos que llevan haciendo toda la vida, realmente es compartir experiencias con gente que no está contigo. Y en ese sentido, que Facebook está muy bien orientado con habiendo comprado Oculus Rift, y ahora va a sacar unas gafas, creo que son más o menos la resolución de cada ojo es como una 4K, y va a costar unos 200 pavos, va a costar nada más las gafas, y van a ser autónomas, ya no necesitas estar pinchado a un ordenador ni nada, ellas mismas son como un móvil en sí mismas, ya tienen la capacidad de proceso. Ya veremos a ver. Y eso, la idea es que tú ya te sientes en tu sofá, te pongas esas gafas y estés viendo una peli con un amigo que está en Houston, o estés, pues eso, jugando o viendo un partido de fútbol como si estuvieras sentado en el asiento del estadio. O sea, es más bien un tema eso de compartir experiencia que no de interacción, ¿sabes? Interacción con ese mundo. Más que nada porque lo que comentaba de que no tienes el feedback, ¿no? Pero si lo que necesitas solo es ver y el resto de los sentidos que son los mismos que tienes, puedes hablar por teléfono con alguien y sentirle a tu lado, pues imagínate verle además, ¿no? Pues no te llevarás los codazos, pero puedes jugar a esto. Sí. Yo creo que eso está muy bien pensado y están echando pasta ahí, esta gente. A esto me lleva una cosa paralela a la realidad virtual, y que esto hablo de Apple en este caso porque lo acaba de presentar y ha enseñado un ejemplo que me sirve para plantear lo que podría ser una parte del futuro del videojuego y de la realidad virtual mezclada con la realidad física. Y es que ayer en la Keynote presentaron un juego que han hecho de prueba con estas evoluciones que hacen de las librerías entre Google y los otros y tal, que imaginaos un Angry Birds, ¿vale? Solo que en lugar de haber uno a cada lado de la mesa con unas edificaciones hechas con madera que están solo vistas en el móvil, y que tú lo que haces es apuntar con el iPad, le das y entonces dispara una bola virtual y tira las construcciones del otro sobre una mesa. No existe nada, pero tú lo estás viendo. ¿Creéis que acabaremos con gafas que mezclen físicamente la realidad con el mundo digital? Evidentemente, en temas de accesibilidad es evidente que eso tiene un tirón de la leche. Sí, pero a nivel de videojuego. O sea, es lo que llaman realidad aumentada. Sí, para muchas cosas ahora. Eso ya existe, o sea. Pero me refiero como algo tan normal como enviar un email o conectarnos por Skype. O sea. Sí, yo no tengo ninguna duda. O sea, cuando empezó el tema de Internet, enviar un email era la cosa más rara del mundo. ¡Wow! Me mando un email. Ligar por Internet, había que ser muy friki para ligar por Internet. ¿Me entiendes? O sea, y ahora, hoy en día, un porcentaje muy alto de las parejas se conocen por Internet. Sí, aunque luego... Y aunque luego pase lo que pase. ¡Hola, ¿no? hijo! eso es pan nuestro de cada día. Según vayan las generaciones avanzando en eso, seguirán dando cuenta. Pero evidentemente, lo que os digo, la realidad virtual que te aísla del entorno está bien para determinados entornos y determinados juegos. Pero a largo plazo, incluido el mundo del porno, yo creo más en estar viendo el mundo real y que en el mundo real sucedan cosas que están sucediendo virtualmente, pero digamos que suceden en el entorno físico, al menos a nivel visual, que no tanto el aislarte del todo de lo que suceda. Aunque sea probablemente para lo que son puros videojuegos inmersivos, pues ya una vez que has cerrado como los poblados donde venden droga, que tienen cuatro puertas blindadas para que no te toque tu madre de niño, hace nada, y te agarres de la lámpara del susto, que tenga que mandarte un SMS que te aparezca en el visor, oye, que vamos a cenar. Pero pero de algún modo no parece muy sostenible en el tiempo que sea una realidad virtual absolutamente fuera de lo que es una realidad física. También es cierto que teniendo una metodología como unas gafas que te permita, porque al final la realidad aumentada sigue siendo un vídeo en tiempo real de la realidad, no la realidad a través de un visor, sino un vídeo de la realidad con modificaciones. No es tan distinto, cambias el escenario y ya está, y ya tienes realidad virtual. Yo creo que irán los tiros por ahí, que solo te aislarás del todo en momentos muy determinados. El resto del tiempo será realidad aumentada pura y dura, incluido sí. Para jugar. Tú imagínate jugar a los soldaditos de plástico de cuando éramos chicos de los sobres, ahí encima de la mesa con estadísticas y todo el rollo. Sí, y además será tan cómodo o incómodo como llevar unas simples gafas, ¿me entiendes? O sea, claro. no vas a tener que llevar un casco como son ahora, ¿no? Las gafas de realidad virtual que pesan, qué tal, sino que simplemente unas lentes, plom, te las vas a poner y va a ser eso. Y ese va a ser el ordenador. O sea, es que vamos a llegar a ese punto. Sí. Lo veremos, no lo sé, pero con unas gafas de realidad aumentada, perfectamente tu reloj podría ser tu ordenador sin ningún problema. Podría ser el que procesara los datos, me refiero. Exacto. O sea, un microprocesador que igual va incluido hasta dentro de las pastillas de las gafas. ¿Me entiendes? Es que... Sí, sí. A ver, yo creo que todo acaba con algún tipo de dispositivo que te permita no tener que usar las manos y no tener que aislarte del todo del exterior, salvo que tú lo quieras. Y todo pasa por gafas, porque aparte de lo de las cascos de realidad virtual, que fijaos que se llaman cascos, no gafas, acabará viendo trajes de inmersión absoluta, bien, y te tendrán gente y la tendrán ahí torturada, muy bien. La cosa es, yo veía ayer a los pavos con un iPad en la mano, que por mucho que pese, jugando, y sí, ellos sonreían, pero el hecho es que estaban con los brazos extendidos a la altura de la cara todo el rato. Tú, por mucho que estés jugando, lleves media hora, tus brazos están cansados, y el hecho de tener que estar mirando a la pantalla en lugar de al lugar físico, con la experiencia puramente físico donde se supone que se desarrolla la acción, a ti te saca de la experiencia, al menos a mí. O sea, yo ver un Pokémon a través de un visor, estoy viendo detrás del móvil y no veo nada. Entonces a mí eso me saca de la experiencia. Entonces tendrá que llegar un momento en que sea inmersivo sin necesidad de llevar un mamotreto en la cabeza. No lo sé. Bueno, esa es la capa de Google, ¿no? Sí, que ahora lo será con algún tipo de gafas. Sí. Tipo las gafas de Google. Claro, el tema es que yo creo que no aceptaron con el momento en Google y por eso lo han parado, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso sí tiene sentido. Yo qué sé, si vas por el típico navegador de coche, pues a nivel peatón, es súper útil que te salga la información en las gafas de dónde estás y cómo tienes que, qué calles tienes que coger para ir a algún sitio y demás, ¿no? Sí, eso es ideal. Sí, es una cuestión de evolución. La pregunta es si conseguirán hacer una tecnología visual que aguante el tirón o ya llegaremos a que te inyecten directamente a la corteza visual la información. Porque os recuerdo que el decodificar la señal y leer lo que tu cerebro está viendo ya lo han hecho. A baja resolución, pero ya lo han hecho. Solo falta conseguir el proceso contrario, que es estimular la corteza con esos mismos mensajes. Ya. Sí, no, pues al final, pues eso, te implantarán un chip ahí debajo de la piel que se conectará con los nervios que tenga que conectarse para obtener eso, ¿no? Y ya no necesitarás ni gafas ni microprocesador, ¿no? Nada. Podrá sería cojonudo. Y ya está. Puedo asegurar que si no necesitara ojos para eso sería cojonudo. Cualquiera que tenga la vista dañada podría ver perfectamente. Claro. Sí. Salvo que sea ciego de nacimiento, que esa es otra movida muy gorda. ¿Sabes? Porque cuando no es lo mismo perder la vista que tu corteza visual ya es funcional, que cuando no has visto nunca que tu corteza visual la reaprovecha el cerebro para el oído, para la percepción, para todo menos para la vista. Con lo cual, hacer ver a una persona que nunca ha visto es jodido, de cojones. Sí, es. No es imposible directamente. Pero bueno, esto ya. El tema de los videojuegos. Eso ya sería harina de otro costal, las mecánicas de juego y la ceguera y la inclusión de jugar ciegos con no ciegos. Bueno. Pero ahí ya nos salimos de Madrid y nos vamos a las 4 horas. Que, por cierto, por si alguno se tiene que madrugar, es la 1 de la mañana. Pues yo, sí, yo, debería... yo mismo. Yo creo que yo ya me todos. Estoy quedándome medio inconsciente ya. Voy a hacer un pequeño inciso. Pues es eso. Las primeras veces, todos los usuarios dicen: hombre, no pasa nada, no te preocupes. Si aquí seguimos ya. Estos señores ya son despiertos y sagaces y se han dado cuenta de que como sigamos hablando, de que la advertencia va en serio, que como sigamos hablando nos dan las 5 de la mañana. Entonces, tranquilamente. Hoy no puedo. Yo por eso lo advierto, ya como lo mismo que decía Juana en el último capítulo, que a mí me da cargo de conciencia de verdad. Porque yo al fin y al cabo juego en casa y puedo alargar una hora más, una hora menos, echarme una siesta, pero claro, mucha gente tiene que ir a trabajar. Y claro, tú no le puedes decir al jefe, no, es que estaba hablando de sexo virtual en un podcast ayer. No, pues pero no. Sí, yo tengo que ir a trabajar y luego... Sí. Pues eso, no. Vamos a... Yo tristemente ya no tengo que trabajar, pero ya, bueno. Sigo teniendo una niña pequeña que... Bueno, que se levanta... Pero volverá a llover, claro. Y hay que echar currículum, o sea que tal, y hay que vivir un poco con la familia, o sea que bueno. Exacto. Claro, y levantar el ánimo y reírse un poco. Eso, así que eso sí. Claro. Eso sí. Pero sí, de hecho, hoy me ha llegado el Blitz Steiner. Y sobre todo cuando vayáis a los eventos retos y preguntarle a Juandan, hay que cogerse del brazo, girar dando vueltas y gritar OPQA, OPQA, como el vejete de la vida de Brian. Que por dar más pistas, eso sucedió de verdad. Yo dije que el primer día que iría lo haría y lo acabamos haciendo. Eso sí, nadie se nos quedó mirando contra todo pronóstico porque había tanta gente y nadie se fijaba en nosotros que éramos unos pelanas más de allí. Pero fue descojonante porque todo el mundo se quedó muy pillado. Yo miré a Juanan, de hay una cosa que tenemos que hacer y según le eché el brazo y empecé a dar vueltas, no me hizo falta ni decir yo la palabra, ya sabía de qué iba la vaina. Hay un problema. Dime. Que es que lo hicisteis mal. ¿Por qué? Porque es QOP. Es QOP. No, pero eso lo hacen los de derechas. Yo voy a izquierda, yo giro a izquierda todo el rato. Mira, tú coges el conector de B9 de normativa Atari de tal. Tú empiezas pin 1, up. Pin 2, down. Pin 3, left. Pin 4, right. QAOP. El Michael Jackson y el Robocop. Y en el de Sinclair, ¿no? En el de Sinclair no lo sé, no, porque... Si yo cuando hablo de OPQA no me fijo en los pines, ni siquiera en cómo te piden la configuración, sino en el sentido que en mi cerebro dice que es primero izquierda-derecha y luego arriba y abajo. No porque, si izquierda-derecha fueran QA, te diría que es QA-OP, me refiero. O sea, al final lo de OPQA para mí es izquierda-derecha-arriba-abajo. Que no, que es mucho más fácil. Es arriba-abajo, izquierda-derecha, pero a mí eso me resulta al contrario de lo normal. A mí mi cerebro me dice OPQR, OPQR. En lugar de la R, una OPQA. Punto. Pues igual. A mí ahora me está diciendo Rebeca, pero tampoco me hace caso, con lo cual. Y de hecho, también yo abogo por Paco. Paco. Paco, con Paco, claro. Paco. Yo igual abogo por Copa. Me ha dejado tan bloqueado y tan fuera de juego que no soy capaz de darte una réplica, tío. Porque es que me has pillado totalmente en bragas. En vez de Paco, yo prefiero Copa. Sí. Bueno, ya volvemos otra vez al sexo al final. No, ya coña esa parte, con esta despedida manchega, no quiero que acabéis rogando como pasó Juan el otro día. Que ya nos moríamos de la risa. Por favor, corta ya, cojones. Bueno, pues saleros los mejores chistes ahí. Nos vamos a despedir de Gerardo, Gevilar, Diego, Sergio, Raúl, <¡Bú! risa> y nos vamos a despedir hasta el próximo capítulo de Pan Fury. Y voy a hacer como siempre, pero a lo bestia. Yo me voy ahí, me voy a quedar aquí callado y os voy a dejar que os despidáis vosotros a ver con qué me sorprendéis. Si tal veo que tardan 20 minutos, lo mismo digo algo, pero pues eso, un saludo a todos. Nosotros entre nosotros, que nos despidamos nosotros así de todo el mundo, en plan, hasta luego, Lucas. No me acuerdo qué película era la de Doctor, que despiporre, pues estoy igual. Doctor, que aterriza como puedas. No, era el de espías como nosotros. Espías creo. Como nosotros. Sí, espías como nosotros. Dice, doctor, dice que me quemé, dice que te. Oh, ya. Logro desbloqueado. Bueno, únicos. Bueno, yo señores, me voy a despedir, así que paso a modo youtuber. Bueno, PJs, lo dejamos para hasta otro día. Adiós. Nada, yo me despido también, bien sencillo. Yo creo que ha sido una buena experiencia esto de empezar hablando de los eventos retro y acabar hablando de yo qué sé qué. Pero bueno, como siempre, estos podcasts son una buena experiencia. Sexo y videojuegos. ¡Bien! Pues nada, yo como siempre digo cuando me voy, bueno, señores, en el culo tengo flores. Y nada, ha sido un placer enorme, hemorragia de placer, vamos, enorme, haber compartido este ratito con vosotros. Y al final hemos hablado de todo menos de lo que era el tema del podcast, pero bueno. Tenemos que hacer una segunda parte. Una segunda parte para terminar el principio de la conversación. Exacto, sí. Pero bueno, pues nada, que ustedes duerman bien. Y nada. Igualmente. Y yo lo que querría antes de irme es preguntarle a Mesuke si tiene un guión. Porque estoy seguro de que si lo tuviera, pues probablemente en la línea 2 se habría roto ya del todo. Si lo tuviera, me veríais en chido de ira, rompiendo los papeles ahí en segundo plano. Y mientras digo, no pasa nada, chicos, y ahí... ¡ah! Porque no había manera. Nada, esto yo ya asumo desde el principio que esto es un hilo conductor y luego se convierte en una marejada de espaguetis. Es imposible. De lo que se trata de pasar todos un buen rato, de disfrutar de la conversación. Total, eso pasa porque es Spectrum y usamos gotos. Usamos claro. Gotos. Entonces usaremos, menos el goto de castidad, yo ese no lo uso. Si usáramos gotos y autobahn. Usamos gotos y morimos con gotas. Con gotas, sí. Claro. Yo tengo la pila desbordada, así que ya. Sí. ¿Pero qué es FIFO o LIFO? Yo no, yo la tengo más o menos limpia. Seguimos hablando de lista, ¿no? Has hecho flux a la pila, ¿no? Pero a ver, ¿estamos hablando de pila FIFO o de pila LIFO? No lo sé. Yo cuando han dicho la tengo limpia, yo ya no digo nada. Pues es una teca, en mi caso, ni LIFO ni FIFO, es teca. ¿Es teca, o sea, de madera, reemplazo o...? No, autobahn. No, de chapa. ¿Eso con qué ardado? Reconozco, o sea... Con la pila. Sí, es que con la ventaja de que estoy con el teléfono, pues me he ido a la cocina a comer mientras nos despedíamos. Qué poca vergüenza. Yo aquí puteado que tengo hambre. Cada buena noche. Solo comí un simple puré. Estaba muy bueno hace 3 horas, pero ya tengo el estómago pidiendo dame torres. Que yo después de cenar, y mientras estaba hablando, me he cogido el portátil, lo he metido debajo del brazo y me iba por comida también. Ya, sí, no os habéis enterado nadie. Que no te he dicho nada, pero se te ha oído ahí. Estaba diciendo que hago mastico o algo. No. Anda, ayudar un poquito aquí a Auto, que está un poco el hombre melancólico con su Windows colgándose. Ah, ¿el canal ese? Sí. Yo que bueno, cada vez que me meto al chat, me centro en aquí y en la hora y se está el hombre intentando montarse la amiga también. Sí, ¿no? No la acaba de conseguir. Pues ahora Heavy le traslada la experiencia que nos ha trasladado Gran Juanan, que por cierto, gracias por estar aquí con nosotros un ratico. Y para los próximos capítulos, pues ya vamos organizando, nos vamos moviendo. No tardando tanto porque hoy ciertos miembros no han podido venir porque estaban grabando también, pero montamos otro para la segunda parte de esto, que nos cuenten su experiencia y continuamos con el sexo y las drogas, que es lo que nos mola a todos al final y lo traemos. El hardcore. Para que venga con el miembro del miembro, como decía aquel famoso... ¿Qué ironía más tonto del Congreso? Exacto. Pues eso. Mesuke, luego me decís a mí de las despedidas mancheras, ¿sabes? O sea, no se os puede. No, además es que Mesuke ya sé que tiene el truco de cuando ya nos estamos despidiendo, pero quiero alargar un poco más, de meter esta pullita. No, ¿en serio? Te engancho otra vez. No me lo hubiera imaginado nunca. ¿Y dónde se lo... Y además, encima, ¿sabes lo más cachondo? Que sigue funcionando aunque lo cuento. Sí, aunque lo sabemos. Pero da igual, sigue funcionando. No, no, pues esto es una buena señal. El día en que iniciemos la despedida manchega y no me sigáis el tirón y de repente cortéis, será el momento de mi retirada, antes de que bajen las audiencias y me... Bueno, buenas noches. Mira que me la estaba imaginando. ¡Adiós, Diego! ¡Hasta luego! Es una experiencia esto de tener a Diego ahí en vídeo mientras los demás estamos ahí con el careto. Adiós. Me vais a hacer un Juana, ¿no? Cortarme así de golpe. Venga, va, que cuelgo. Hola, hasta luego. Adiós. Un saludo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bye. Al que quede aquí. Adiós. Adiós. Acaban de clavar algo. Yo no digo nada. ¡Ay! ¿Dónde se cierra esto? Alex. Al botón rojo. Teléfono rojo. Dale al botón rojo. Adiós. Adiós. Bueno, me han dejado solo. Pues nada. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Vale, menos uno, menos dos. Pero vamos. Oh, pero, dime, dime. Oh, no, nada, nada, nada. No, no, es que lo que estábamos a, ahora cuando vuelva Juanan, que seguimos con el tema del evento. Vale, menos uno, menos dos. Vale, luego lo borro. Creo que es lo que estaba grabando y ahora no estoy. Ahora sí estoy grabando, ¿vale? ¿Grabas o no grabas? Lo mismo lo del popo y eso sí lo copio, pero bueno. es que le daba control K y se me ha desconectado. Vale, ahora estoy grabando, pero este cacho lo corto, ¿vale? Vale, vamos en 3. 2, 1. Vale, menos 1. ¿Perdón? Nada, me he tirado esto. Nada, no te preocupes. La costumbre. Hola. Buenos días. Por cierto, tenemos aquí, que no lo he dicho todavía, tenemos a Diego Mascarel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, lo que decía que... Que para mí me produce una sensación agridulce. Vale, menos uno, menos dos. Vale, menos uno, menos dos.